Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os hablo una vez más, Víctor, estamos cada uno todavía desde su casa. Y esta noche vuelve el fontanero más célebre del mundo de los videojuegos con el análisis de Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Y en la segunda parte del programa volvemos con la sección nostálgica, vuelve el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? No sé. A ver, hoy, dentro de la tristeza de que la vida es efímera, estoy contento. A ver, ¿qué te ha pasado de bueno, Oscar, para que estés contento? A ver, hoy salió Nier Replicant y... Bueno, en fin, es una de esas... Uno de esos juegos que por fin he podido pillar y jugaré, que yo me perdí la versión original, así que estoy contento, sí señor. Tenemos con nosotros también al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos y amigas de Complejo Lambda, aquí estamos un día más para disfrutar de la actualidad de los videojuegos y hoy vamos a hablar de un juegazo, vamos a hablar de Mario. Y bueno, pues me va a gustar hablar de este tema con vosotros. Así que, bueno, espero que estéis atentos porque muy pronto descubriréis el veredicto. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues yo, a razón de las palabras de Oscar, me acabo de dar cuenta que, irónicamente, tengo toda la saga, la Drakengard y Nier completa en todas las plataformas que ha salido. Tengo y algún día jugarás a alguno. Tengo Drakengard 3 en Play 3, el 1 y el 2 en Play 2, Nier Automata en PC y este Nier en Play 4. ¡Todos! O sea que, Gaspar, guarda eso que se revaloriza ahora, ¿eh? Nah, estuve consultando precios y nada. Ya quería jubilarme, pero no puedo todavía. Hay que esperar, ¿verdad, Gaspar? Hay que esperar 20 añitos más y quizás sí. Bueno, también tenemos con nosotros, como siempre, al señor David. ¿Cómo estás, David? Espera, es que estaba muteado. Pues ya debo deciros que hoy no me encuentro muy bollante, la verdad. Pero no sé si estoy un poquito menos activo de lo habitual. De hecho, no descarto a lo mejor irte un mismo poquito antes de tiempo. Estoy así un poquito destemplado. A lo mejor ha llegado mi hora, no lo sé. Joder, tío, no nos digas eso, ¿eh? A lo mejor ha llegado mi hora y me muero. Lo digo porque Oscar últimamente ha pensado mucho en ese tema también y nos preocupas. Sí, no. A ver, estoy así un poquito... raruno, pero bueno, intentaré aguantar bien, más o menos bien. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y como siempre vamos a empezar con la actualidad de la semana, no sin antes repasar la encuesta de la semana pasada, Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos cuáles son para vosotros los mejores juegos Lovecraftianos, es decir, los mejores juegos basados en el universo Lovecraft. Y bueno, teníamos Call of the Sea, Dark Corners of the Earth, Call of Cthulhu, Sinking City, Eternal Darkness y Cocademon es el auténtico dios primigenio. Y bueno, Hay un empate con un 0% de los votos entre Call of the Sea, Call of Cthulhu y Sinking City. En tercer lugar, con un 8% de los votos, tenemos Eternal Darkness. En segundo lugar, con un 25% de los votos, tenemos Dark Corners of the Earth. Y con un 67% de los votos, ganador de la noche, el Cocademon es el auténtico dios primigenio. Así que, bueno, esto es lo que piensa la audiencia. Y yo os pregunto a vosotros, y voy a empezar por David, que es el mayor experto aquí en juegos de Lovecraft. ¿Cuál es para ti el mejor juego de Lovecraft, David? Para mí es, sin duda alguna, Dark Corners of the Earth. Debo decir que estoy indignado porque creo que es la primera vez en mi vida que yo propongo la opción del Cocademon, ¿vale? En nuestra encuesta. La primera vez en mi vida que lo hago. Esa función era de Óscar o de Jorge. Y para mi desgracia ha triunfado esa opción. Me duele en el alma. Creo que por eso estoy mal hoy. Bueno, pero eso significa que mueves gente. Sí. No, cuidado, David hoy está en modo Julian Ross de Oliver y Benji. Está de que la patata la tiene ahí regular. Así que regular. Cuidado con los disgustos y tal en mi programa de hoy, que puede ser fatal. Bueno, Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es para ti el mejor juego de Lovecraft? A ver, yo no puedo votar. Solo he jugado Eternal Darkness de esa lista, creo. Así que no sería. Entonces, ¿votarás Eternal Darkness? No, porque a lo mejor juego algún otro y me gusta más. A ver, Eternal Darkness me gustó mucho, pero solo he jugado ese de esa lista, así que. Bueno. ¿Y tú, Gaspar? A ver, yo creo que está claro. Cthulhu salva el mundo, joder. Es verdad, no está ahí, pero es un juego basado en. Es muy divertido. Sí, es un buen juego. Es un buen juego, la verdad. ¿Y para ti, Víctor? Bueno, yo no he jugado a todos de la lista, pero a mí es que me gusta mucho Dark Corners of the Earth. Y para mí representa muy bien la atmósfera del universo Lovecraft en videojuego. O sea, solo por eso yo lo pondría de primera opción, seguro. Muy bien. Pues para mí solo he jugado Call of the Sea, así que me pasa como Oscar, no puedo votar de una manera más amplia, pero simplemente diré que Call of the Sea es un buen juego. Y ya hemos hablado de la semana pasada, así que echadle un ojo al análisis porque, oye, a lo mejor os llama la atención este juego. Y bueno, vamos a hablar de la encuesta de hoy. Y os preguntamos, ¿qué otro juego de Wii U os gustaría ver en Nintendo Switch? Y tenemos el Paper Mario Color Splash, Zelda Twilight Princess, Zelda The Wind Waker, Project Zero, Star Fox Zero, Xenoblade Chronicles X, New Super Mario Bros. U más Super Luigi. Ese está allá. El de Super Mario Bros. Sí, o sea, el New Super Mario Bros. Está. Nintendo Land tendríamos. Pues me he colado. Bueno, se puede corregir, luego lo corregimos. Tendríamos el Nintendo Land y teníamos el mono cazoide se fue a Tropical Freeze en busca de su padre, que lo vendió en los 70 por 100.000 cochinas pesetas. Oye, 100.000 cochinas pesetas. ¿Cuántos euros son 100.000 cochinas pesetas? Pues 600 euros. Euros. 600 ahora te lo paso, ahora sabes. 600 euros. Lo voy a comentar. ¿Qué Masoka quiere rejugar Star Fox Zero, por favor? Oye, habrá gente que quiera rejugarlo, yo no lo he jugado, así que... ¿Alguien quiere castigarse volviendo a jugar eso? Pero tú lo jugaste, Gaspar. He visto vídeos, me llegó para juzgarlo. Y aparte me comentaste que ni siquiera a ti te gustó. Pero lo que a mí me guste o no me guste a ti no tiene por qué pasarte lo mismo. Oscar. En los Star Fox coincidimos un poco en gustos, ¿eh? Oscar. ¿Qué? Gaspar no juega juegos, los juegos le juegan a él. Claro, sí, le juegan una mala pasada. Una mala pasada, sí. Yo vi el Star Fox en casa de Oscar. Y decir, hostia, mira cuántos tengo, qué bonitas, qué cajas más bonitas. David. Yo vi el Star Fox en casa de Oscar y Oscar estaba avergonzado por enseñarme eso. Es sí, verídico. Sí. A ver, en honor a la verdad, es un juego bastante deficiente, pero bueno. Todo sea por tocar en los cojones a Gaspar. Y me convenció para no comprarlo. Obra social, Oscar. Sí, lo que hay. Bueno, Jorge, ¿algo más? Pues nada, simplemente esto. Esta es la encuesta de hoy. Queremos saber qué opináis de los juegos de Wii U que quedan por salir en Switch, porque no sería de extrañar que en algún momento veamos alguno más, ¿eh? Joder, de hecho, es que seguro que pasa. Acabará sucediendo. A ver, si venden mucho más que un Wii U, joder. Claro, tengamos en cuenta que la Switch tiene muchísimas consolas vendidas y Wii U, pues lamentablemente no. No, entonces, Wii U, los juegos hay que amortizarlos. Gaspar, Oscar y yo, se acabó. Y ya está, acabaste. Sí, se acabó el stock. Es verdad, porque los gemelos de aquella aún no contemplaban Nintendo como plataforma. Son neo nintenderos. No, siempre no. Se mueven por las que modas. No, claro, hombre. Como la moda ahora es Nintendo Switch, pues nosotros teníamos normal. Toda la vida tuvimos consolas de Nintendo, Oscar. Portátiles, Boy, el tema de Nintendo 64, o sea, la GameCube. Claro. O sea, bueno, vosotros la GameCube la compraste. Es que Oscar, sucede una cosa. 2026. Hay algunos que cuando salen productos de calidad o productos que son de interés, vamos a eso que más calienta, porque no nos casamos con ninguna marca. Ahí está. Exacto. Bueno, sí, os casáis con marcas, pero marcas no, que va. Desafortunadamente para vosotros, en el purgatorio. Yo me caso con galletas de dinosaurios que antes eran de Lou y ahora son de RTH. Con esa marca yo sí me caso. Con el resto, igual. Iba a decir una cosa. Hay un juego que falta, y es un exclusivo de Wii U que David quiere, que es del creador de Ninja Gaiden. Pesado, que el de Devil's Tear no lo quiere nadie, solo no para la especulación. Bueno, yo me arrepentí de no haberlo pillado en su día, eso es cierto. A ver, sí, por cuando estuvo en oferta 10 pavos, yo también me arrepiento de no haberlo pillado. Yo lo tengo, ¿eh? Es una caja lo más. Tengo ahí guardadito. No nos engañemos, ¿no? Es una caja más en la colección, pero como juego, tío, no me jodas, eso no lo quiere nadie. Coleccionar sí, jugar es otra cosa. Yo la verdad es que estoy febril y pensaba que Pandora's Tower era de Wii U, no, es de Wii, Pandora's Tower. Es de Wii. Sí. Fue el último, su último gran juego sleeper atractivo, especulativo. Bueno, ya sabéis que la encuesta la podéis votar en nuestro foro complejolanda.foroes.org. En el post de programa de hoy, simplemente os tenéis que loguear y podéis votar directamente a vuestra opción favorita en la encuesta, ya digo, de programa de hoy, el 21, programa 21 de la temporada 14. Y os recuerdo también, tenemos que hacer el prefijo para los nicks de hoy, los nicks de Discord. Os voy a decir que el prefijo de hoy va a ser Mario. Entonces ponéis Mario y ahí a continuación, espacio, guión, lo que queráis de nick. Esos son los nicks que leeremos en el programa de hoy. Y sin más, nos vamos con la información, la actualidad, noticias, noticias de hoy. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar el día con una cosa que parece un rumor, pero que parece más que un rumor, ¿vale? Esta semana, un periodista de Bloomberg, que, bueno, el periodista es este tipo que está metido en todo, Jason Schreier, de Bloomberg, pues comentó que tiene fuentes fiables de que Aspyr Media está desarrollando un remake de KOTOR, Los Caballeros de la Antigua República. Ya sabéis, este RPG de Star Wars que lanzó originalmente BioWare y que fue un exitazo, es un juego muy, muy reconocido, pues se comenta que están haciendo un remake. Vale, esta compañía, Aspyr Media, es la que se había encargado de los ports de estos juegos para plataformas nuevas. Pero comentan eso, pues que están trabajando un remake y que, bueno, que prácticamente está anunciado y que sabremos de él próximamente. Pero no es un anuncio oficial, es un anuncio de Bloomberg. Y bueno, Bloomberg a veces acierta y otras veces se cuela totalmente, como ya nos ha pasado con algunas noticias de Bloomberg que resultaron no ser ciertas. Así que cuidadín. David. No, así no. Así no, ¿eh? Así. Eso, o sea, es libertinaje, juegos, es esto, ¿eh, David? Libertinaje y Florentino, Superliga, ya. ¿Qué es hora del fútbol? O sea, no. Yo ahora mismo voy a ser un poco nazi. Yo quiero que un juego de estas características tan icónico lo remaquee o haga un remake en condiciones BioWare, su creadora original. A mí esto de pillar Terceros Estudios no me mola. Y alguien me dirá, oye, cuidado, que hay antecedentes de remakes hechos por Terceros Estudios francamente buenos. Es cierto. Pero yo quiero que BioWare le dé su toque mágico. Si es que lo conserva aún, claro, que eso está por discutir. Pero de mí de primeras, que un estudio así tal Es que sí, que hizo las versiones y tal, hizo las reconversiones, no sé qué. No sé, yo creo que BioWare ahí es como los juegos de Obsidian. Creo que ellos son capaces de darle ese toque particular. Con lo cual, para mí, de primeras pierdo un poquito de atractivo. Óscar. Sí, creo que fue hoy o ayer cuando leí que a este supuesto remake le iban a cambiar por completo el sistema de combate. Así que supongo una adaptación a los nuevos tiempos, no sé cómo va a ser el tema. A ver, de momento, bueno, no hay detalles muy específicos y concretos, así que ni siquiera sabemos si es verdad, ¿eh? O sea, lo dice el tipo de Bloomberg, pero es un tipo que ya se equivocó alguna que otra vez, aunque parece que lo dijo con mucha convicción. Así que, bueno, cuando el agua suena, cuando el río suena, agua lleva. Pero bueno, de momento yo es que no me metería en detalles muy concretos del juego porque todavía está demasiado en el aire, ¿no? El tema, a ver, si le hacen un sistema de combate moderno como el de Fallen Order, pues aún bien. El problema es que los KOTOR también tienen, a ver, es un juego en el que podías escoger clases y tenían clases como contrabandista que los lásers no los usaban. Y el sistema de Fallen Order serviría para las clases Jedi, pero para nosotros no demasiado. Así que, no sé, a ver cómo sale el tema. Yo no soy tan nazi en este caso como David. Yo primero esperar a ver los primeros materiales que nos enseñan, el primer material que nos enseñan, vídeos, imágenes, todo eso, y después ya empezar a valorar aspectos que podemos discernir a través de este supuesto material en el que están trabajando. Y bueno, en fin, Star Wars KOTOR es uno de los mejores juegos que han sacado de las franquicias, así que la expectativa está alta. Gaspar. A ver, pues yo en contra de David, yo me alegro que no esté BioWare metido aquí en el ajo, porque viendo sus últimos juegos, yo no me fío de ellos. Ellos tampoco se fían de ti. BioWare, viendo lo que ha pasado con Mass Effect Andromeda, es cierto que no lo hizo el estudio principal, pero lo hizo un estudio secundario de ellos, y lo que ha pasado con su otra saga, que es Dragon Age, no, mira, déjalos lejos y que sigan jodiendo y estropeando cosas si quieren, pero BioWare, el otro que no lo toquen. Y otra cosa, Oscar, en serio, tío, estás pidiendo un sistema de combate en tiempo real, como el de Fallen Order, para un juego que es un RPG por turno. Yo no lo estoy pidiendo. Vete, yo estoy diciendo. Vete a dormir ya. Si lo hacen... Ya, tira a dormir. Vete del programa. Estás fuera hoy. Vete a dormir. Anda, que estás muy cansado. Yo no lo estoy pidiendo. Muy cansado. Si tuvieras comprensión, un poquito nada más. Esto. Es que no se pueden insinuar eso. Es una aberración, tío. Vete a dormir, de verdad. Pero si con Final Fantasy VII Remake lo han hecho, han remozado el sistema de combate para peor. ¿Pero tú te crees? Supuestamente. ¿Cómo? ¿Por qué no lo van a hacer para...? Supuestamente. ¿Crees que a esa compañía le van a dar la misma pasta que a ti? No. Y aparte tú mismo lo has dicho. ¿Qué? Hay clases que no usan ni... Usan armas muy distintas. Joder, pues por eso te estoy diciendo, tío. Es que, macho. No va, no, hombre, tiene que seguir siendo por turnos. David. Bueno, a mí sería estupendo, pero. A ver, yo aquí voy a aclarar las cosas, no voy a ser un mediador. Creo que Oscar se refería a que la noticia ha adelantado un sistema de combate nuevo. No que claro, él haya valorado que sea bueno o malo. Ahí está, ahora, gracias, bien, David. Gracias por entenderme, coño. Si eso fuese así, si fuese el rumor cierto, partiendo de la base de que el juego existe, pues yo estaría con con Gaspar. Es decir, no puedes convertir un juego cuya esencia es combate por turnos, ¿vale? Muy particular, en un juego de jugabilidad más casi arcade como es Fallen Order, ¿no? Que está muy bien, está muy chulo. Lo hemos visto a patadas, bueno, tanto no, pero lo hemos visto en otros juegos, ¿eh? Que le han cambiado el sistema de combate y en fin, a veces ha funcionado y otras no. Bueno, es cierto, pero el caso de Final Fantasy VII Remake, aunque haya cambiado su sistema de combate, que realmente es un sistema de combate muy profundo, muy profundo. No es simplemente machacar botones. Pero yo no estoy, yo en ningún momento he hablado de machacar botones. Pero sí, el sistema de combate del Final 7 Remake es un action RPG. Sí, y si lo juegas en fácil, es un hack and slash. Hombre, ya. No tiene nada que ver con el sistema por turnos de Final 7. Y aún así, a mí Final 7 Remake me gustó. Es otro concepto distinto de cómo hacer, cómo proceder con un juego de este tipo y tal. Claro. Y yo quería decir otra cosa a favor de BioWare. Yo voy a ser pro BioWare totalmente, me voy a olvidar de su pasado oscuro en los últimos años. Yo creo que a BioWare es como, yo que sé, alguien que es experto en hacer zapatos y le pides que te haga una columna corintia. Te va a hacer mal seguro. ¿Vale? Y creo que a BioWare le pasó eso. De repente llegó Electronic Arts y le dijo, BioWare, tienes que hacer estas cosas porque es lo que vende ahora, ¿no? Y tienes que, tenemos que tirar de tu poder como marca, ¿no? Rollo Anthem y demás. Y creo que con estudio lo sacas un poco de su línea o de lo que saben hacer, donde saben moverse, y empiezan los problemas, ¿no? Bueno, quizás sea un comentario muy inocente por mi parte, pero la BioWare que yo creo que molaba era la BioWare que hacía lo que se salía de los cojones, básicamente. Y ahora ya no trabaja así, por desgracia. Bueno, a ver, antes hablabas de la magia de BioWare, yo no creo que eso exista ya. Sí. Y otra cosa, yo no he jugado Dragon Age Inquisition ni he jugado Anthem, pero sí que he jugado Mass Effect Andromeda y yo lo voy a defender y lo voy a defender siempre. Mass Effect Andromeda sí. Tuvo un problema. Bueno, tuvo muchos problemas, me refiero. Tuvo el problema de que el protagonista no era Shepard y eso ya tocó los cojones. Tocó los cojones porque además de no ser Shepard no iban a alcanzar esa genialidad de ese elenco de personajes. Y eso ya, quieras que no, siempre lo va a poner en contra de la opinión pública, sobre todo los fans de Mass Effect. A nivel jugable es el mejor de todos. Y después, a nivel de producción, le faltó tiempo para acabarlo y salió como salió. Salió en muchos aspectos con muchos problemas, sobre todo a nivel de físicas y todo este tema. Si Mass Effect Andromeda hubiera tenido a lo mejor 6 meses más de desarrollo, pues probablemente no habría tenido esos problemas y la opinión sobre el juego hubiera sido mejor. Pero ya partía de base con que la tripulación no era la de Shepard y eso ya sí, iba a ser carisma. Una hostia en toda la cara, claro, joder. Claro, efectivamente. Es que ya te la van a meter simplemente porque, aunque el juego sea perfecto, te vas a meter la hostia porque no vas a poder llevar a Shepard y... Demasiado icónico, demasiado icónico esto. A ver, yo eso, esta discusión es interesante. Creo que esa excusa es una excusa muy fácil. Porque efectivamente... Pero es verdad, en este caso fue verdad. Espera. En ese caso falta Shepard, ¿vale? Cierto, es un handicap negativo. Pues entonces ten la habilidad de crear un personaje nuevo que sea carismático, ¿vale? Eso puedes hacerlo. Puede ser a nivel de guión, a nivel de plantear la historia, a nivel de dibujar matices del personaje, y a lo mejor consigues crear un personaje que no era Shepard, pero que conseguía entrarte, conseguía llenarte, te podría gustar. Yo qué sé, como por ejemplo, Oscar, pues yo que sé, le saca Assassin's Creed, pues hemos pasado de Ezio, de Altair, del prota de Assassin's Creed Rouge, y joder, sí, han molado mucho. Sí, vale, es cierto, pero en este caso el guión tampoco era la... Bueno, pero... La historia en general... Entonces, son más factores. Sí, es interesante, la conquista de una nueva galaxia y tal, pero los personajes a nivel de guión está muy lejos de la trilogía original, pero mucho. Bueno, y después vamos a ir... Sí, evidentemente, hay cosas que han fallado, claro. Tenemos pero, que... Y a nivel de... Sí, ya acabo. A nivel de guión tampoco es... no tiene el nivel de la trilogía original. Gaspar... Solo sabes una vez lo juegas, pero la primera hostia fue cuando la gente aún no lo podíamos jugar. Cuando no podíamos llevar a la tripulación original. Esa ya fue la primera hostia. Y a partir de ahí vino todo lo demás. Gaspar, ¿querías apuntar algo con respecto al tema anterior y tal? Sí, nada, un detalle. Estáis muy contentos. Estáis comentando mucho aquí, BioWare va a hacer tal. BioWare pertenece a EA. BioWare lleva un par de hostias seguidas curiosas. ¿Qué hace EA con los estudios cuando fallan un par de veces? Tira le da una última oportunidad o tal, se los carga. A BioWare le quedan 3 o 4 años, irlo asumiendo, joder. Luego formarán un nuevo estudio y ya está. Es lo que ha hecho la gente, los estudios que compra EA. Así que irlo asumiendo. BioWare desaparecerá algunos añitos, no os preocupéis por eso. Seguimos con más noticias. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Microsoft, porque esta semana ha entrado en beta Xbox Cloud Gaming para Windows 10 y para dispositivos móviles de Apple en general. Es una beta limitada y esta beta, según comenta la noticia, tiene más de 100 títulos del Game Pass. Es curioso porque en Apple han tenido que hacer ahí una filigrana, un salto con tirabuzón, pues para poder saltarse el sistema de Apple, que ya sabéis que, bueno, que tiene un sistema de bloqueo de servicio, entonces ellos lo van a hacer a través del navegador, ¿no? Que es bastante, ostras, es una obra de la ingeniería eso, ¿no? Que funcione eso a través del navegador para poder saltarse el sistema de Apple, porque ya sabéis que Apple no permitía vender el Game Pass en su sistema, ¿no? Bueno, el caso es que ya está disponible, permite conectar mandos por Bluetooth a estos dispositivos o conectados por USB, y además contará con controles táctiles, ¿vale? Para aquellos que jueguen directamente pues en un iPad o en un dispositivo táctil, pues que puedan jugar también así. Bueno, de momento, pues es eso, es una beta, así que están todavía poniéndolo en funcionamiento, pero parece que Microsoft apuesta fuerte por este sistema. Oscar. Sí, mi pregunta es, ¿el xCloud entra dentro del Game Pass Ultimate? Sí. Yo creo que sí. Porque sí, forma parte de la suscripción, efectivamente. Vale, vale. Porque yo aún no gasté la bala del Ultimate a un euro. Gasté la del Game Pass normal, pero la del Game Pass Ultimate aún me aparece la de un euro. Así que en cuanto esté... Ahí. Sí, para probarla. A ver, no es el método de videojuegos que voy a usar habitualmente, pero por probar no pasa nada. Así que me reservo esa bala. Y ya lo probaré. Yo precisamente tengo aquí un código que lo estoy guardando justo para cuando salga en esta versión, ¿no? Esta beta, cuando salga ya publicada de dispositivos, o sea, PCs, PC y dispositivos Apple, ¿no? Porque la verdad me parece bastante interesante el tema. Con el xCloud y tal, yo tengo un tablet de Apple. Entonces, joder, la verdad, es compatible con los mandos y todo eso. Bastante cómodo. Te lo pones en... Te conectas a internet, te pones a jugar. Creo que está guay. Una pantalla más o menos grande. Así que a ver qué tal funciona. No, nunca he probado xCloud, ¿eh? No tengo ni idea de cómo funciona, Jorge. Sí, bueno, yo me pasa como a ti, vaya. No tengo ningún código todavía, pero no descarto hacerme un mes alguna vez cuando salga algún juego que me interese, ¿no? Más que nada porque me gusta esa posibilidad de poder llevarte el juego a donde quieras, ¿no? Porque, por ejemplo, te vas a la casa de alguien o a casa de la pareja o lo que sea y puedes llevarte los videojuegos y echar partidas así fácilmente, ¿no? Sin rayarte mucho, como ver cosas, y además es bastante barato. Entonces yo es posible que en momentos puntuales, yo no voy a ser socio habitual porque me pasa como a Oscar, no es el tipo de juegos que consumo, o sea, la manera que tengo de consumir juegos, pero sí de forma puntual, algún mes que otro, puede que caiga, sí. David. Yo pregunto... ¿Dispositivos Apple cuáles son compatibles? ¿A partir de qué modelos? Buena pregunta, pero la verdad es que no sé. ¿De qué firmware de iOS? Supongo... Si es que la fuente no lo dice. Es que todavía... 10 y 11, ¿no? Eso claro, ¿dónde lo viste, Oscar? No, digo, a ver, es que si te vas a teléfonos anteriores, gamas anteriores... No, pero bueno, tú hablas de modelos, no de la versión de sistema operativo, ¿no? Sí, pero el sistema operativo, por ejemplo, actual, por ejemplo, es 14.4, no sé cuántos. 4, 2, pero, sí. Pero ¿cuál es dónde está la criba? ¿A partir de qué iPhone ya no se actualiza esas versiones? No, bueno, sí, eso es lo que estoy por ejemplo. Yo estoy mirando primero con Android, vale, estoy buscando la fuente. Android es la versión 6.0 o superior. Ah, ya, eso va en la China ya. Y Bluetooth 4.0, ¿vale? Y Apple creo que no lo pone todavía en la página oficial, porque como está en beta, es que aquí que no lo pone. Aquí hay un tema, que es que el Game Pass xCloud en dispositivos de Apple va a correr a través de navegador. Entonces, va a ser más bien, supongo, la compatibilidad del navegador para lidiar con eso. Entonces, bueno, a saber... Todavía está Safari, no... está Google Chrome y esas cosas. No viene el dato, de momento, bueno, en la web, o por lo menos no es muy visible, porque claro, como todavía no se ha actualizado de verdad y es totalmente, no han salido de beta, pues todavía no lo están anunciando como Dios manda. Pero bueno, aún así, imagino que irá bastante atrás. De todos modos, hay que recordar que toda esta mierda se hizo porque Apple baneó el tema del Game Pass en... O sea, lo que es aplicación, ¿no? Quiero decir, la funcionalidad que quería tener Microsoft es que directamente desde su aplicación entraras en su propio Game Pass, en el sistema, y ya jugaras desde la propia aplicación. Resulta que Apple lo baneó el tema Y básicamente pues hay que hacerlo con la triquiñuela de navegador, porque si no, no cumple con la directiva de Apple. Es un vacío legal que tienen ahí, ¿no? La manzana podrida. Bueno, claro, es que tu navegador entra donde sale de los cojones. Apple no puede impedirte. No sé, yo lo probaré también por curiosidad. Evidentemente, yo si quiero jugar, me enchufo a la consola y juego. Ahí está. Pero por curiosidad... Sí, a ver, por probarlo y tal, ver cómo, claro, ver qué tal va. A ver, yo también tengo curiosidad. Tener la experiencia de jugar la Master Chief Collection en el teléfono móvil. Sí, eso. Sí, está. Sí, sí. Probarlo una vez y mandarla a probar bien. Aparte, a mí me gusta el hecho de que, me refiero, eso venga con el Game Pass, digamos, incluido, porque podría ser la jugada de decir, ¿quieres jugar xCloud? Paga un extra. Sí, es verdad. Ahí diría, bueno, pero bueno, para eso se creó la versión Ultimate de Game Pass. Si no existiese la Ultimate, imagínate, me paga por aparte porque esto es una infraestructura muy moderna y tienes que pagar, hijo de puta, plebeyo. Bueno, pues a lo mejor, no sé, pero no es el caso, así que me mola. Bueno, y vamos con más noticias y vamos a hablar de Square Enix, porque esta semana pues se han confirmado que van a estar en el E3. Ya sabéis que para 2021, para este año, hay un E3. Creo que va a ser online o todavía no está 100% confirmado. Pero se comenta eso, que Square Enix va a estar en el E3. O sea, es un miembro oficial de las compañías que van a presentar cosas en el E3. Lo que todavía no se sabe es en qué forma. Si lo van a hacer a través de alguna conferencia tipo Xbox, Sony o lo que sea. Si van a tener ellos una conferencia propia. O bueno, no lo sabemos. O sea que simplemente pues es algo que se esperaba que en época de E3 Square Enix enseñara algo, pero bueno, simplemente lo han confirmado. En cualquier caso, Square Enix, que ya sabéis que tiene bastante contenido entre manos, no solo de sus sagas japonesas, sino de sus sagas pues más occidentales, así que bueno, genial que estén. No sé qué opináis a este respecto. Gaspar. A ver, yo estuve leyendo por ahí que habían cedido varias IPs antiguas, bueno, clásicas, para hacer remakes. Imagino que igual que hay algún anuncio de ese estilo. Yo ya estoy deseando ver a Lightning a 4K en Play 5 y la nueva One. Ya toca la trilogía toda completa ahí. Igual Switch a través de la nube puede mover esa versión. Nunca lo tendremos que esperar. Y Occidental, pues no sé... Están un poco parados. Había. No algo de un recopilatorio de Tomb Raider, pero aparte de eso. Eso ya se anunció en su momento. Sí, pero un nuevo Tomb Raider no sonó tampoco, no sé. Recopilación de Tomb Raider, pero de los. De los últimos. Crystal Dynamics, sí, pero eso ya está a la venta. Mm. Eso es un digital, además. Ah, vale. Yo justamente ahora estoy jugando el Shadow of the Tomb Raider. La verdad es que me está gustando bastante. Y no sé si eso podría salir en Switch, por ejemplo, un recopilatorio de esos tres juegos. Los dos primeros tienen versión 360, así que por capacidad técnica se podría. El Shadow of the Tomb Raider, ya tengo más dudas, pero yo creo bastante que el último, David. Bueno, yo la única petición que hago, y siempre hago esta. Es ya que Crystal Dynamics se ha alejado, ha quedado libre de ese esperpento que era Vengadores, que le chupó la vida durante 4 años, yo pido un Soul River, joder. Que siempre se rumorea nuevo Soul River, que vuelve Soul River. Ya sé que es un sueño perdido, pero me es que siempre lo pides, David, todos esos años. David, yo creo que eso podemos ir descartándolo ya. Yo creo que, David, ¿seguro? Tú lo llevas pidiendo todos los años desde 2009, más o menos. 2009, sí. Pero no... No caes ahora y va. Ay, joder, Oscar, que se ha lanzado el remaster de Shadowman esta puta semana. Sí, tengo que pillarlo. Sobre todo porque la versión que tengo yo en Steam, que será la que tienes tú, los controles son un poco... Bueno, con el mando se juega bastante bien, debo decirte. El remaster sí. No sé que uno le he pillado, quiero esperar a que salga en consolas, pero la versión de Steam con mando se deja jugar bastante bien. Sí, pero aún así se nota que bueno... No está apañado al 100%. No, claro. Claro. Gaspar. Y es el segundo stick que ayudaría mucho. Le iba a decir a David, no sé por qué sigues pidiendo esa saga cuando tuviste un MMO ahí hace unos años y no le hiciste ni caso al pobre, joder. Creo que murió a los creo que salió en Steam, duró unos meses y desaparecía, nunca más se supo de él. A ver, yo Crystal Dynamics... Si no, Oscar, termina, termina. Ah, simplemente decir que Crystal Dynamics creo que se pondrá con Deus Ex tercera parte y fuera. Bueno, a ver, tercera parte desde Human Revolution. Supongo que se pondrán con lo sucedido tras Mankind Divide y... Ah, o sea, que tú crees que ¿cómo se llama el estudio de Deus Ex? El Montreal, el Eidos, sí. Montreal, ¿no? Eidos que Montreal. Se ha quedado fuera, ¿no? Bueno, a lo mejor es una producción conjunta, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, debo decirte, Oscar, si no recuerdo mal, que Shadow de Tomb Raider lo hizo precisamente Eidos Montreal. Shadow. Pues no mantiene bastante bien, mantiene bastante bien el tipo respecto, sí, a Rise y el original. Que conste, sí, que Shadow of the Tomb Raider, Crystal Dynamics también estuvo metida en el desarrollo, ¿eh? Bueno, pero no se al pasó 100%, un día por la no a full. Sí. Sí, bueno, lo que se suele decir siempre, pero en teoría es un producto conjunto. No sabemos hasta qué punto es más conjunto de Eidos Montreal que de Crystal Dynamics, pero sí, supongo que se pasarían por la oficina un par de días. ¿No había algún rumor de que Eidos Montreal estaba con una nueva IP? Algo me pareció escuchar. Pues sí, se llama Soul River. Pero esa no es una nueva IP. Bueno, para mí sí, en mi corazón sí. No, yo voy a decir, respondiendo a Gaspar ya para terminar, que ese MMO de Soul River, que yo por cierto había olvidado, obedece a esa extraña necesidad que hubo en un momento determinado de la industria de convertir sagas míticas en MMO. Hay cosas que no cuadran muy bien. Y esa obcecación al final generó un montón de juegos con un periodo de vida muy corto. Se saturó el mercado. Y no, Soul River merece un juego a la antigua usanza, coño. Y como siempre. Y ya está. Buah, una cosa, ya para terminar, yo también. ¿Os imagináis qué sucede? Ya está, imaginarlo. Joder, pues no sé si llegaré vivo a eso, ¿eh? Imaginadlo. Ojalá. Bueno, pues nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que en esta sección de Actualidad de Complejo Holanda, pues siempre hay un espacio para esas noticias que nos mandáis vosotros y vosotras y que pues le dan un poquito más de variedad al programa. Y hoy vamos a hablar de una noticia que nos manda Kodomo in Neverland, que nos dice: hola Jorge, aprovecho el hilo que ya creé con otra noticia que te había mandado para pasarte esta, porque también tiene que ver con Nintendo, y la verdad que no recuerdo si seguís haciendo el lunes de la semana, pero encajaría muy bien. Esta en concreto igual ya la conoces, al parecer Nintendo ha vuelto a resubir el vídeo promocional de su servicio online con alguna novedad, pero al igual que en otras ocasiones le han llovido una marea de dislikes en el descontento que los consumidores con este servicio. No sé si Nintendo está tratando de probar suerte a ver si la gente se olvida y deja de mostrar este descontento. Sería estupendo escuchar una breve opinión frente a esta pequeña noticia. Yo creo que la gente espera mucho más por pagar el online. Tampoco hace mucho que dejó de ser algo gratuito en comparación con las otras consolas y la verdad que no ofrece demasiado. Esta noticia ha sido publicada el 10 de abril de este año. Y dice: un saludo y gracias por las horas de información y entretenimiento que nos dais. Bueno, voy a empezar yo dando mi opinión y luego si queréis comentad vosotros. Bueno, efectivamente, después de ver la noticia, pues sí, le han cosido dislikes. La gente no está contenta con el servicio de Nintendo y es normal, porque el servicio de Nintendo, en todo lo que se refiere a funcionalidad online, a conectividad con la gente, a poder entablar contacto, mandar mensajes, etcétera, es una castaña absoluta. Pero yo quiero partir una lanza porque a mí el servicio no me disgusta del todo. Hay una parte que me gusta. De hecho, tanto me gusta que he vuelto a pagar. Yo he pagado un año y este año he pagado otro año. Y es que me gusta mucho el servicio que tienen, que es como un Netflix de NES y de Super NES. Me gusta muchísimo. O sea, me parece que está muy bien. Hay un montón de juegos. Además, hay bastantes más que cuando pagué la primera vez. Bueno, la primera vez tenía un año gratuito por no sé qué cosa. Bueno, pero el caso es ese. Que me gusta mucho porque además han metido incluso otras ROMs que son el mismo juego pero con un nivel de dificultad extra, cosas así, y me gusta. Entonces, eso es lo que me gusta del servicio, porque el servicio no es muy caro, son 20 y poco euros al año y está genial. Lo que no me gusta, todo lo demás. todo lo demás es una castaña absoluta, sobre todo porque ni siquiera puedes mandarte un mensaje con un amigo. Que eso es que, madre mía, o sea, eso es bochornoso. Pero bueno, es eso. Borchenoso. Borchenoso, por no decir borchenoso. David. A ver, yo creo que el servicio online de Nintendo es, imaginaros, qué sé yo, que de repente la tecnología permite usar pistolas láser y Nintendo va con piedras. Ese es el símil que yo más similar veo. O sea, Nintendo es como que va varias generaciones por detrás, como que sigue a su ritmo y no le importa lo que haga la gente a su alrededor. ¿Qué pasa? Que es cierto que en ocasiones, por ejemplo, los Evox derrotaron al Imperio, ¿vale? Con piedras. Bueno. Así que Nintendo, a pesar de eso, a veces consigue sacar cabeza por ser Nintendo, ¿vale? Lo que dice Jorge de ese servicio, que yo no lo tengo, pero se lo robo a María, ¿vale? Porque yo no pago, pues de Nintendo no he pagado, pero lo cochineo por ahí. Y está muy bien, la verdad es que está muy bien, es interesante. Ahora bien, a nivel de infraestructura, de comunicación con gente y facilidad para contactar y hablar y tal, vamos, Nintendo ahora mismo es Netscape. Pero David, ¿para qué quieres hablar con gente de Switch? Si ya tienes teléfono móvil y además tú no juegas online. Pero es que yo no soy el puto ombligo del mundo, ¿entiendes? Yo no lo hago porque yo soy un lobo solitario y no me gusta mucho hablar con la gente. Pero entiendo que hay gente sociable que se monta sus grupitos y yo qué sé, y juegan de noche a la Apex Legends como haces tú y juega y lo hablan entre ellos, carajo. Eso sí, es una posibilidad que está ahí y que además ya es algo que se ha sentado, no es excepcional, es lo ordinario. Pero Nintendo dice, Internet, hay muchos pervertidos, hay que limitarlo. En el caso de Apex Legends, ya que lo mencionas, el juego tiene chat de voz propio, así que bueno, no hay problema. Pero en general, me refiero. O no jugar a nada, simplemente hablar con la gente. Sí. No, si yo quiero jugar al Mario con Poposky, por ejemplo, me tengo que montar un Discord y con los cascos del ordenador y el Mario en la mano, ¿sabes? Porque no se puede jugar bien. Entonces, pero es que como, esa es la opción que te dio Nintendo desde el principio. ¿Por qué la rechazas? Es que Nintendo es tan abierta, es una compañía tan abierta que se fía de otros servicios. Pero el rollo es que a mí, eso que comenta mucha gente de lo de, no, bueno, es por proteger al público, ¿no? Al público niños. Infantil y tal. No me cuadra. Nadie piensa en los niños. A mí no me cuadra eso cuando permiten otros chats de voz de otras aplicaciones y no limitan. Es decir, si tú tienes un chat de voz en Apex Legends y Nintendo lo permite, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en realidad le suda tres cojones tener o no un servicio para proteger a la infancia. En realidad lo están haciendo, pues no lo están haciendo porque no les sale de los huevos invertir esa pasta en hacer ese servicio. Vamos, eso es como lo veo yo. Gaspar. Ojo. A ver, iba a comentar, a mí sistema online de Nintendo me da asco. Y lo tengo porque pagué un año por 5 euros. Y Jorge, yo lo siento mucho, pero vamos a una compañía que lleva más de 30 años haciendo videojuegos. Tú celebras y te conformas que te regalan unas runs cutrongas de Super Nintendo y de NES, ¿vale? Y Game Boy Advance, y Nintendo DS, y Nintendo 64, y GameCube, etcétera, etcétera, de cosas. ¿Qué? Eso no existe. Como es barato, se lo perdonamos. Luego, para hablar por chat, usa el móvil. No, brillante. Espera. Luego quieres agregar a alguien, mete un puto código amigo. Pero por Dios, Nintendo, joder, han pasado 15 años de Wii, joder, supéralo. Por esos 20 pavos quiero que me traigan el catálogo entero de NES. El catálogo entero de Nintendo 64. El catálogo entero de NES. Quiero el de GameCube, quiero el de la Wii, el de Wii U, y además quiero que me den los buenos días todos los días, que me traigan el desayuno a casa, ¿vale? Porque por 20 pavos yo creo que me pueden traer un desayuno, y además quiero que me digan te quiero todas las mañanas. Y abonos de Depor. Espera, te quiero, lo puedes decir por el chat de voz porque no hay. No, que me lo diga Nintendo. Quiero que mi Yamato en persona, por esos 20 pavos que he pagado, me diga te quiero todos los días. A ver, me vale, pero tan difícil es. En lugar de poner 50 juegos de NES y 50 juegos de Super, pongan 30 y te pongan algunos de Game Boy Advance y Nintendo 64. Pero pues nada, no. Es que oye, que pongan todo NES y Super NES. Y como es barato, se lo perdonamos. Y sigamos con los códigos amigos. Porque como es barato, me da igual meter 20 códigos de letra. Ay, Nintendo, perdona. Como eres barata, voy a usar el móvil para hablar por chat. No vaya a ser que los servidores te exploten. Gaspi, es que aquí. Y el online de algunos juegos, vamos a dejarlo aparte, que iba a pedales. Es que aquí nadie está diciendo. Pero digamos que es un Nintendo que es barato. Vamos con duro. No. Nintendo lo hace muy bien. Vamos a aplaudir la Nintendo. No, no. ¡Bravo! Nadie está diciendo que sea bueno. No, estamos diciendo que es una puta mierda. Y lo vergonzoso es que cobrase más por esto. Hombre, de lo que dice Gaspar, creo que muchas cosas tiene razón. Con respecto a que efectivamente lo de no tener infraestructura, lo que hablamos siempre, ¿no? Social y tal. Pero hay una cosa, Gaspar, que sí que no te compro, que es que vaya a pedales esos juegos, ¿eh? Porque eso nunca me ha pasado. Y he jugado bastante online en Switch. Vamos, yo nunca lo he visto eso. Otra cosa es lo que comentas, que creo que tienes mucha razón, el asunto este de tema social, el catálogo de suscripción que se puede ampliar, pero creo que se está ampliando y tal. Lo que sí que es verdad es que, hombre, molaría que hubiera más plataformas y todo eso. Pero bueno, también. Lo cierto es que vale 20 pavos. O sea, es decir, tampoco. Quiero decir, tampoco es la puta catombe, ¿no? Si no trae GameCube, Nintendo 64 y tal. Poco a poco supongo que lo irán ampliando. A ver, siendo sinceros, el que quiere jugar juegos retro de Nintendo y otras plataformas, se pilla algo tipo Retroid y no se hace el Nintendo Online para esos juegos. Vale, Oscar, y si me gusta el judaísmo, me hago judío. Es que, ¿qué quieres decir con eso? Es un mal ejemplo, David. No, joder, pero es que no, no sé. Pues si me gusta Microsoft, pues me compro una Xbox. Me refiero, ¿qué ejemplo es ese? Es un buen ejemplo. Pero, ¿entiendes? O sea, es que tú puedes recurrir a otras. Pero estamos hablando del sistema en sí, no de lo que puedas acceder puntualmente. Es que no he acabado la argumentación. El punto fuerte del Nintendo Online no debería ser que te ofrecen juegos de NES o de Super NES. Debería ser que tienes la posibilidad de crear una comunidad con todo, o sea, me refiero, todo lo que tiene que ver con lo social en un tema de videoconsolas. Asociar todo a tu nick, no a la consola. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero si yo tienes toda la razón, pero lo que quiere decirte es que el servicio online de Nintendo es una puta mierda. Es una puta mierda. Y lo único positivo es lo que comenta Jorge. Pues, pero es que es barato. Hostia, claro que es barato. Porque me parecía putamente vergonzoso pedir más pasta por esa mierda. Es que me parecía vergonzoso. Entonces, claro, Nintendo te pide un precio barato porque lo que te ofrece realmente es extremadamente básico o por debajo de lo básico, a nivel de infraestructura, y es así. Su atractivo principal es que es barato y que puedes hacer a juegos clásicos. Sí, ya claro. Está, todo lo demás. A ver, la consola durante los vergüenza. Dos primeros años tuvo el online gratuito. No, una vez, normal. Una vez, y aún así era caro. Una vez todo el tema online, vale, no lo de jugar online, y aún así era caro. Y una vez le implementaron el sistema de online, lo único que metieron a mayores fueron las ROMs. Todo lo demás ya estaba. A eso me refiero con lo que estaba hablando anteriormente. Que las ROMs de por sí no valen la pena pagar el online solo por esas ROMs. O sea, deberían haber ofrecido algo a mayores. Eso dependerá de cada uno de su escala de valores. A lo mejor hay peña que lo flipa con el tema de las ROMs personalizadas y demás. Mira, Yo me he pagado un año hace dos meses porque quería eso. Porque yo ya venía de haberlo tenido, de no tenerlo, y dije, joder, me apetece mucho jugarme las ROMs en la Switch, poder llevármelo a casa de mi novia y jugar allí a los juegos de la NES y la Super NES con ella de manera fácil y sin tener que rayarme. Y cogí, puse 20 pavos y me lo compré. O sea que depende de tu escala de valores. ¿Que podría bajármelo, emularlo, conectar un PC a la tele o lo que sea y tal? Sí, pero yo lo quiero hacer en la Switch porque me es más cómodo. Y a mí, pagar esos 20 pavos para tener la comodidad de no tener que pensar y poder enchufar y jugar, pues me apetece. O sea, que quiero decir que coño, es que tampoco tenemos que irnos a un extremo o al otro. Yo coincido con vosotros en que el sistema online de Switch es una auténtica castaña. Quiero decir, coincido que es una castaña, pero a mí personalmente me sale a cuenta pagar eso para jugar una temporada, ¿sabes? Y a lo mejor el año que viene no lo pago, pero este año digo, coño, pues sí, me apetece. Y con que un mes me apetezca jugarlos ya me mereció la pena, porque son 20 pavos nada más. Terminamos con Gaspar. Iba a comentar, me parece curioso que nadie hable del mayor aliciente, que es Nintendo Online, que son los multijugadores que Nintendo sacó de la manga. El Tetris 99, Pac-Man 99, el Mario ese que ya caducó. O sea, para mí son lo mejor de, hombre, está guay, de pagar el online de Nintendo, ¿eh? Sí, o sea, tener el acceso a esos juegos. Ya ves que tampoco son una cosa muy allá. O sea, eso habla del nivel que tiene el servicio, ¿no? Pero bueno, vamos a tener confianza y quizá algún momento, el 2025, antes de que la consola muera del todo, igual ponen juegos de Game Boy Advance. No perdamos la esperanza. Que pongan Netflix, por favor. Sí, por favor. No, no, yo creo que no. Las consolas para jugar. Las consolas en el futuro van a ser más consolas que centros multimedia. Volverán al original. Porque ahora, incluso PlayStation 5 está perdiendo aplicaciones respecto a generaciones anteriores. Bueno, eso es porque acaba de salir también y tal. No, como el navegador. Okay. El navegador no se lo van a volver a poner fijo, ¿eh? Bueno, vamos. Habrá que ver. No. Hay navegador en la Play 5, ¿eh? ¿Hay navegador? ¿Desde cuándo? Porque cuando salió se dijo que no tenía navegador. A ver, estas cosas. Creo que ahora tienes acceso al navegador. Estoy confundido con la Xbox. Seguro, lo estás confundiendo con Xbox, seguro. Vamos a esperar. Acaba de salir la generación y normalmente se suelen sacar aplicaciones específicas para las generaciones nuevas. No, claro. A ver, yo termino rápido. Con el tema de las Smart TV, es normal que las consolas vayan perdiendo la posibilidad de reproducir Netflix o estas cosas. Si ya lo tiene la propia tele. A ver, siempre es una opción más, pero... Yo creo que para las consolas siempre es interesante agregar esto, porque tú cuando ejecutas una aplicación como Netflix en una consola, estás conectado a su servicio online, me refiero, al sistema social que tiene, por ejemplo, PlayStation y ellos esconden que tú estés conectado. Yo estoy con Víctor, es decir, el tema de HBO mejor lo dejo para más adelante. Amazon, Disney, Netflix, es la hostia porque... Para las compañías es la hostia porque así ganan suscriptores, me refiero. Tú tienes tu Play y tu tal, y pues voy a mirar Netflix y tal, pumba. Y te lo descargas y pagas un mes o lo que sea para probar. O sea, y el hecho de la comida de decir, hostia, pues he tenido de jugar, me voy a relajar viendo una película, viendo una serie. Ese mecanismo tan simple de pensar funciona muy bien. Y el tema de las máquinas nuevas estas es que tú enciendes una máquina de estas, en pocos segundos ya está operativa... Y ya le das a la aplicación y ¡fu! Es instantáneo, ¿entiendes? Ya estás viendo eso. No sé, realmente es la hostia, me refiero. Está muy bien pensado. Yo, de hecho, a día de hoy, Netflix y tal, mi tiempo de ocio lo devora prácticamente todo esto, ¿eh? En las consolas incluso, me refiero. O sea, para mí es básico. Para mí a día de hoy es básico que lo obtenga. Bueno, Jorge, ¿algo más? Pues sí, tenemos más noticias de los oyentes. Esta nos la manda Daniel Henares. Nos dice, la compañía polaca Starworth Industries anunció el año pasado este juego, que está basado en una novela homónima de Stanislaw Lem. Bueno, el juego se llama The Invincible, el invencible. Ahora advierten que se retrasará a 2022. Según lo describe la noticia, el juego parece tener elementos de exploración y supervivencia, además de una historia no lineal y gráficos de última generación. Según parece, debemos rescatar a unos compañeros perdidos en un planeta extraño y hostil. Hay una canción publicada, pero ni siquiera el tráiler me llama la atención porque soy aficionado a la ciencia ficción y Lem es un autor muy bueno. Además, viendo el resultado de Stalker, basado en una novela de ciencia ficción del este también, se me ha subido un poco el hype. Me sorprende que los medios que frecuento no hayan dicho nada de este juego. Lo encontré por casualidad. ¿Sabéis de este desarrollo? ¿Os parece interesante? Un saludo, chicos. Y nos manda la noticia de The Invincible, que bueno, es un juego que, como dice, se está desarrollando, parece que es un juego de factura de alto nivel y está basado pues en esta obra de ciencia ficción, que la verdad es que me resulta bastante interesante, ¿no? Lo de en un planeta inhóspito, bueno, digamos que vamos a un planeta donde hace tiempo fue una expedición que desapareció. Y nuestra tarea es sobrevivir a ese mundo y descubrir qué pasó con esos miembros de esa expedición, ¿no? No hay nada del juego. Hay una portada en la que se ve pues un traje de astronauta cubierto por la arena. La portada es de una factura increíble, o sea, de un gusto artístico muy chulo. Y hay una canción, pero no hay nada más. Entonces, de momento, yo imagino que los medios no hablaron de él más que nada porque no hay contenido, ¿no? Pero espero que, bueno, que sepamos pronto más porque la premisa es muy interesante. No sé si conocíais este proyecto. Este juego tiene página en Steam y hay algunas capturas. Tiene pinta de que va a ser un juego en primera persona. No sabemos si acción o aventura o tal. Parece exploración, ¿no? Pero es pronto para decir nada, porque realmente esas capturas no parece que sean un gameplay, sino que parecen las típicas capturas que simulan un gameplay, pero que no tiene los elementos que cabría esperar en él. David. Perdón, ¿cómo se llama el juego? Repite el nombre. The Invincible, el invencible. The Invincible, ¿vale? No, lo está confundiendo con otro. No sé. A ver, lo tenéis que recordar, aunque sea echarle un ojo a las capturas por Google. Porque este juego se presentó en una de las conferencias de un E3. O de un E3 o de unos VGA, algo así. Yo simplemente recuerdo verlo en capturas, o sea, en un vídeo, de una conferencia de una compañía tipo Microsoft o Sony, no recuerdo cuál. O incluso, bueno, no sé. Recuerdo el flash de haberlo visto en una de estas conferencias y ya está. Después no, ni se volvió a hablar más de él. Ya os digo, no hay mucha información, pero bueno, tiene buena pinta, Gaspar. Iba a decir, a ver, como humo es cojonudo porque no hemos visto nada, no sabemos nada. Son un par de fotos que no sabemos de qué carajo son, lo que dijiste tú, una canción que suena y un texto que luce bien. Pero es que no hay nada de... no se puede opinar tampoco basándonos en lo que hay en Steam. O sea, joder, es que son unas fotos que no sabes si son de qué... de dónde han salido, si son del juego, de cinemática, es que no se sabe nada. La premisa es interesante, te lo compro. Pero... han salido de un estudio polaco, te lo dijo antes Jorge. Sí, eso sí. A ver, sí, yo... pero que no se sabe si es in-game, si es un vídeo, no se sabe de qué son. Mirad, yo lo que creo es que lo poco que hay de este juego, o lo poco que se ha enseñado, es precisamente para intentar suscitar algo de interés para atraer inversores, que esto se hace mucho en la industria del videojuego, sobre todo estudios que a lo mejor no tienen los medios, ¿vale?, para hacer una gran superproducción, pero que tienen pretensiones, tienen un proyecto interesante y tal. Entonces, bueno, quizá tenga que ver con eso. Pero bueno, en cualquier caso, seguiremos la pista de este juego y veremos si más adelante nos da alguna sorpresa. Y ahora vamos con la última noticia. Es una noticia muy seria que nos la manda José y nos dice: buenas Jorge, mi nombre es José. Te paso la que probablemente sea la noticia más importante que pasará por el complejo Holanda. Y es que la Vegan Society, una sociedad francesa de veganos, quiere prohibir las galletas con forma de animales o dinosaurios. Y pone dinosaurios con mayúsculas, ¿eh? De momento solo son intenciones, pero de conseguir su propósito en el país vecino de prohibir las galletas de dinosaurios, solo sería cuestión de tiempo que se extienda también a nuestro país. No quiero ni pensar qué sería de nosotros sin las galletas de dinosaurios de hacerse realidad. Que Dios nos ayude. Sin más, te dejo la fuente de la noticia del siglo. Y nos deja ahí una fuente. Bueno, estuve leyendo la noticia. A ver, a mí personalmente me parece una curiosidad. Es decir, hay veces que hay asociaciones, también pasaba con la PETA, que le dan mucho pábulo a cosas que realmente no... que cosas que realmente no son muy relevantes, pero simplemente para salir en los medios y poder difundir su mensaje, ¿no? Yo no le daría la menor importancia. Víctor. A ver, yo puedo decir que siendo vegano como soy, me parece una gilipollez, pero de la hostia. O sea, no habrá cosas que realmente se pueden hacer y esfuerzos en los que se puede invertir que tratar de motivar la prohibición de galletas con formas de animales. Que hay galletas con forma de absolutamente todo. Hay galletas con forma de pene. Vale. Sí, pero o sea, hay galletas con forma de humano. Sí, pero las galletas hay también. Yo no las consumo, ¿eh? A ver. No, tú consumes en lo que está basado. A ver, lo que quiero decir es que hay galletas de absolutamente todo. Es tremendamente absurdo. Es más, tal vez, incluso las galletas de dinosaurio, los chavales que se las comen... Joder, yo, por lo menos cuando era pequeño y comía galletas de dinosaurio, las veía y yo admiraba a los dinosaurios. Los veía y decía, joder, qué bien hecho está, qué bonito es y tal. Luego me lo comía porque eran galletas, pero me parecía hasta algo entrañable, ¿no? Es decir, estoy aprendiendo y apreciando más los dinosaurios, ¿no? Con esto. Yo qué sé, es una gilipollez. David. ¿Qué? Pero si son de dinosaurios, son animales extintos, ¿no? Ya no sufren. Podría ser una laguna legal para poder esquivar esa prohibición moralista y absurda. ¿Cómo que no sufrieron? ¿Y dónde crees que sacaron los moldes para hacer las galletas? Pero hombre, el meteorito no sufrió nada, joder, el meteorito cayó a tomar por culo, se acabó. Yo ya, lo vi en la, es la idea. Yo lo vi en la peli del director este que hace llorar a la gente. ¿Cómo se llama? Bayona. Bayona, sí. Pero, es verdad, pero, lloró un dinosaurio. David. Ojo, el meteorito fue... No mató a todos, ¿eh? Algunos siguen vivos, sí, en forma de trolones. Los trolones. Los trolones. Los comodos, no, son dinosaurios. Pero ojo, el meteorito no fue instantáneo. Los que estaban cerca palmaron rápido, otros palmaron horas más tarde y otros, claro, siguieron vivos bastante tiempo. Hasta que a Lule dio tiempo de cogerlos, matarlos, no, pero, hacer los moldes y fabricar la armadura. ¿Pero qué pasa? Estaba Callejeros allí cuando pasó eso y grabaron ahí la escena. A ver, Callejeros, estoy de coña. Callejeros no, pero... Es un comentario cuñado el mío, ¿vale? Evidentemente a ver, sé que no ha sido así. Estaban los ¿cómo les llaman? Los astronautas, ¿cómo? Los antiguos astronautas estaban allí. No soy paleontólogo, entiendo que seguramente no sea así, no domino el tema. Pero iba a decir que me parece una gilipollez y que a lo mejor, si esto triunfa, esta falsa moral, a lo mejor hay galletas de Homo sapiens o algo así, en vez de dinosaurios. Me las comería también, pero sería más aburrido. Joder, sería más aburrido. Antes que sigáis desbarrando con el tema, sabéis que se sabe que la noticia es fake, ¿no? ¿Cómo que es fake? Es fake. Nos acabas de joder toda la noche del día. Jodido. Es que no me dejasteis hablar antes, joder. Estaba ahí, bla, bla, bla, y me daba palo cortar. Ahora os quiero cortar bien. Y sepáis que la noticia es fake. Se supo poco después, ¿eh? Un segundo. O sea, que sabías que era fake y permitiste que hiciéramos el ridículo de esta manera. Espera. No. Como ridículo, no. Pero, no, joder, yo voy a ser abogado del diablo. Voy a hacer una realidad muy, muy cruda. La culpa no es nuestra, es del oyente que ha mandado esa noticia. No, la culpa es... En todo caso, lo siento mucho. Es de Jorge por leerla. Un momento, ahí. De todas maneras, que sepáis que los dinosaurios siempre siguen existiendo. Son el petróleo que consumimos hoy en día. Los pobres están ahí todavía. Sí, es cierto. David, no es abogado del diablo, es abogado nuestro, en todo caso. En defensa del contrafalando. Yo lo hice hasta dónde podíais llegar. Como Gaspar es el diablo, está bien dicho. Bueno... Voy a decir que la culpa no es todo mía, ¿vale? Porque la fuente, que yo tomé como una fuente fidedigna, porque ¿por qué iba a desconfiar de esta página web? Buena fe contractual. Es Vandal Random. ¿Es Vandal Random la fuente? Sí. Hostia, se la colaron a ellos. Entonces, yo veo una cosa de Vandal y me fío directamente. Pero a ver, espera, vale. periodismo de seriedad. Vamos a ver. ¿Dónde está la fuente eso, de que sea fake? David, es libertinaje, no es periodismo. No es libertad, es libertinaje eso. Así no. Total, que bueno, esto lo decían ellos, yo me leí la noticia, la di por válida y la he traído aquí porque yo confiaba en el periodismo de Vandal Random. Nunca más me voy a fiar de esta página web. Pero de todos modos, ojo, gran labor de Complejo Anda anunciando que esta noticia era fake, gracias a Gaspar. David, gracias a Gaspar. Eso, tienes que decir exactamente. Gran trabajo de Gaspar. Reportero de guerra, como Arturo Pérez. Trabajo periodístico. Periodista de investigación. Equipo de investigación. Estuvo toda la tarde para intentar averiguar todo esto. David. Yo voy a hacer una última reflexión como la editorial de Pedrerol, ¿vale? Estamos en un momento en el cual la falsa moral se ha vuelto tan arraigada en nuestra sociedad que esa noticia colaría como verdadera. Es verdad. Por eso nos la hemos pagado. Porque es viable. A día de hoy es viable que eso se pueda dar. Es triste. Ya ha acabado la historia. De hecho, es triste, pero es verdad. Es triste, pero es verdad, sí. De hecho, teniendo un vegano en el estudio, en el programa, el estudio ya no, sabemos lo talibanes que pueden llegar a ser. Sí, yo os impongo. De hecho, yo a Óscar, por ejemplo, desde que me conoce, le digo: Óscar, solo puedes alimentarte de tu propia sombra. Y Óscar nunca más comió. No. A Gaspar lo eché una vez del programa también. A Gaspar lo eché. Eres un talibán, bueno, un dictador. Y vegano, en cualquier además. Caso, lo peor. En cualquier caso. Aún me debéis la indemnización, por contrato, por romper el contrato. Pero sí, sí. A ti no se te debe. Por el pastel de kiwi. Gaspar estaba en negro aquí en el complejo de Anda. Pero si a ti te gustó el pastel de kiwi. A mí sí, bueno. A mi organismo no. Vamos a ver. Eso es el asunto de tu organismo. Tenemos que cerrar. Sí, nos estamos emocionando. No sé por qué, es lo más interesante de lo que hemos hablado en todo el año. Bueno, pero ya tocarán más cosas. En cualquier caso, muchas gracias a todos y a todas por mandarnos estas noticias. Ya sabéis que para participar no tenéis más que enviar un mensaje a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com, en el que nos pongáis un comentario de la noticia y la fuente. No voy a admitir más fuentes de banda al random. De banda al normal puede que sí, pero de random no. Ya no tiene nada que ver ni banda al random ni banda, son cosas independientes. Ya no me fío de esa. No, es que son independientes, son como dos medios que pertenecen a uno. Pero bueno, no me fío de esa web. Digamos que una es una sección de otra. Exacto. En cualquier caso, mandadme fuentes serias, por favor. Por favor. Contraste. Que somos adultos ya. Contrasta, contraste. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas, estamos de broma. Mirad que bien lo hemos pasado con las noticias que nos habéis mandado. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Víctor, la noticia de la semana. Mira, estoy como a 30 cosas, Jorge. Bueno, pues ahora 31. Pues estate al programa, que es la cosa principal. ¡Qué puñalada! ¡Sangre, sangre! Civil War. Esta noche va a haber hostias en casa de los gemeliers. Y además Víctor sabe boxeo. No, pero no hay problema. La próxima vez monta Jorge el programa y sin fallo. Eso, Civil War. Recontra. Yo soy del bando del Capitán América. Hostias, a ver, pegaros ahí un poco para dar a esto. No, más. Yo soy mi propio barco. No que me gana, que él sabe boxeo y yo no. Pero no come proteínas cárnicas, eso le hace más débil. Bueno, en cualquier caso, vamos con la noticia de la semana, por favor. La expansión de Elite Dangerous Odyssey ya tiene fecha de lanzamiento. Y esto es una noticia totalmente subjetiva y arbitraria. Porque este es uno de los juegos, por lo menos para mí, más esperados. Yo sé que para mucha gente. Y esa expansión de Elite Dangerous que nos va a permitir salir de la nave, coger un arma, movernos por bases, movernos por planetas, ¿no? Un poco como hace Star Citizen, ¿vale? Un poco ese rollo, un poquito más limitado que lo que ofrece ahora mismo Star Citizen en cuanto a movimiento. Pero que, oye, es un gran avance dentro de este juego que poco a poco ha ido avanzando. O sea, lo que es Elite Dangerous ahora y cómo empezó, ¿no? Bueno, pues el caso es que va a salir el 30 de abril y ya se puede, bueno, no, la alfa va a salir, perdón, la alfa termina el 30 de abril y el juego sale el 19 de mayo. O sea que la alfa la estaban jugando. Es verdad que muchos jugadores se quejaron mucho de la alfa porque no funcionaba bien, porque el contenido que ofrecía era escaso, etcétera, etcétera. Pero bueno, esperemos a la versión final. Vale, en cualquier caso es una gran mejora para este juego, además mejora en motor gráfico, así que bueno, yo le tengo muchísimas ganas. Óscar. Sí, nada, quería decir que esto es una buena noticia para los fans de Star Citizen, que así tienen algo parecido a lo que jugar. Pero vamos, como sí. Hablo desde el desconocimiento de lo que te ofrece ahora mismo Star Citizen, simplemente era palabrería. Bueno, yo hace tiempo que no lo juego, pero la última vez que jugué te podías mover entre planetas, había quests, había aventuras. Y la verdad es que me lo estaba pasando bien, pero tenía bastantes bugs, eso sí. David. Tengo una pregunta un poco absurda. Hoy estoy febril. ¿Cuál es el juego que lleva 100 años en desarrollo? ¿Elite Dangerous o no, no, o es Star Citizen. Que por cierto, a colación vale. De la noticia, justamente hoy sacan el Alpha 3.13 de Star Citizen. ¿Y ahora qué puedes hacer? No, parece seguramente que lo mismo, pero más pulido. No, no, hay más contenido, hay como, no sé si son más planetas y puedes hacer, hay como prospección ahora y movidas así, creo que es una cosa así, no lo vi en profundidad, os aconsejo que estéis escuchando, que echéis un vistazo a las novedades. Lo Gaspar. Más triste de todo esto, perdona Gaspar, dale. Yo iba a decir, Elite Dangerous me pasa una cosa curiosa, llevo tiempo que me llama mucho la atención, pero cada vez que mete más contenido me da más pereza meterme con él. Métete y ya, Gaspar. Pero sí, claro, no lo dudes, métete ya. Y ahora sé que Jorge usa sus gustos personales para traer publicidad para juegos que le interesen como noticia de la semana. ¿Cómo que ahora? Eso está mal. ¿Cómo que ahora? Pero eso sí ha sido toda la vida, Gaspar. Llevo 11 años siendo así. Voy a demandar. Seamos sinceros. ¿Os acordáis de Dragon Age? Sí, joder, todas las semanas noticias de la semana. O más, seamos sinceros. Tuvo su época. Esta semana ha sido una puta mierda en cuanto a noticias. Sí, ha sido una ha sido una puta mierda. O sea, sí, la noticia de verdad ha sido la Superliga. Eso sí que fue la hostia. Bueno, hubo un par a de ver, cosas más, interesantes. Hubo una que no se ha comentado y que es bastante interesante. Que espera, vamos a dejarla en la sección que viene después, que es la mejor. Vale, sí, me parece bien. Igual ahí sale algo. Ahí, claro. Eso, nada más. Pero hay varios temas más esta semana, ¿eh? Varias cosas que salieron que, hombre, yo considero que eran potentes. Jorge, o sea, Víctor, yo no digo nada, es Jorge el que hace la sección. ¿Estás insinuando que Jorge ha sido par con su elección de noticias? No, en absoluto. No, lo que pasa creo que sí. Hice una selección corta de noticias porque tenemos mucho de lo que hablar, pero realmente esta semana no es que fuera floja de noticias, ha habido información. No, hubo noticias y dejé unas cuantas fuera. Pillé un poco. Hoy me regí por tener un poquito de variedad, hablar de varias cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a mí personalmente me parece que esta noticia es una gran noticia. O sea, este juego era muy esperado. Elite Dangerous es una saga que tiene muchísimos jugadores, que ha triunfado en PC y que, bueno, que va a salir en Play 4 y Xbox One de Odyssey. O sea, que, vale. Bueno, de hecho, va a salir en consolas desde hace tiempo. Sí, pero bueno, es que esta versión Odyssey va a salir también, ¿no? O sea, es un juego que mueve bastante, Elite Dangerous. Lo que pasa es que es verdad que oye, entre nosotros quizá no sea tan conocido. Yo personalmente le di bastantes horas al Elite Dangerous y me encanta. Pero yo es un juego que recomiendo muchísimo a todo el mundo. Sobre todo si tienes VR. Bueno, si tienes VR todavía más, porque la experiencia es muchísimo más acojonante. Pero eso, muy recomendable Elite Dangerous. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué están comentando en complejolanda.foroes.org, nuestro foro oficial? ¿Qué nos dicen? Ok. Sí, vamos a ello. Hay unos cuantos mensajes. Harlash01 dice: muy buenas, Complejo. Este es mi primer mensaje, aunque os sigo desde hace años, pero finalmente me he animado a escribir con el firme propósito de que Oscar no pierda su trabajo de forense. Es una lástima que los foros se vayan perdiendo poco a poco, como lágrimas en la lluvia, en detrimento de otras plataformas más modernas. Pero no sé, tienen algo romántico esta forma de comunicarse, que por mi parte intentaré que se mantenga el máximo tiempo posible. En cuanto al juego analizado, le tengo muchas ganas, ya que no pude disfrutar de él en su día por no tener una Wii U. Así que estaré muy pendiente de vuestro análisis. Sin más, espero participar más a menudo a partir de ahora. Por cierto, no quiero perder la oportunidad de agradeceros todo el trabajo que hacéis semana a semana por entretenernos y con ello evadirnos de los programas, de los problemas mundanos, aunque sea por unas horas. Brutal Vomit dice: buenas, mamma mía, questo di pesto. Cada vez que me animo más por pillarme una Switch, pero después veo la lista de pendientes en Steam y se me pasa. Sobre el análisis, siempre es interesante escuchar la review de un nuevo Mario, porque siempre aportan alguna novedad. A ver qué nos cuentan al respecto hoy. Pues sin nada más que agregar, a por el programa. Y dice: postdata, veo que están dándole más caña a los retroanálisis últimamente. Trabajo para Oscar. De hashtag, ojo. He de mirar a ver si hay algo por ahí en Twitter. Ahora solo faltan las curiosidades de Gaspar. No te duermas, Gaspar, también con hashtag. Y la sección de Gaspar, que esta vez no la hizo, lleva bastante tiempo Gaspar sin hacer su sección. ¿Qué pasa con las ya sabéis, esa en la que no aparece en el programa? Así que todos... ¡La robó Oscar! No me deja hacerla. Ya, es que yo ya lo he dicho varias veces. Yo estoy secuestrado en el complejo. Me han quitado todo el poder. Me han apartado de mis secciones. Hijo de puta. Me han robado. Y después me despidieron. O sea, es que yo de todo. No, te fuiste. Es claramente injusto. A la gente que está en el Discord, que haga fuerza por mí, joder. Que me devuelva mis secciones. Hoy tenemos mucho cachondeo aquí, ¿eh? Sí, le hemos robado la voz. Te hiciste un Tony Canto, te fuiste, tío. Y luego volviste. Seguimos. Avalese 2000, buenas gente. Y este me lo pasé en Wii U. Y aunque me gustó, me quedé con ganas de pantallas más largas. Niveles más largos, quiero decir. Que esto de pantalla suena a añejo ya. Hoy os escucharé jugando al Spider-Man Miles Morales, que hoy le he quitado el polvo a la PS4 y he encajado una devolución del Plus por este juego. Canjeado. Joder, cómo estoy. Quería aprovechar, ya que me estás leyendo, Oscar, para recomendar el noticiero Lambda de Víctor Develops con sus desayunos y su canal de Twitch. Y, como no, la compañía que ofrece el canal de Jorge 2D, Thomas Pan. Se ríe, un abrazo, gente. Seguimos, yo paso de hacer spam a estos dos personajes. Darraysor dice: buenas noches, ¿es aquí donde se escribe para mantener vivo un foro para que un tal Oscar no pierda su trabajo? ¡Sí, es aquí! Tal que, como dije la semana pasada, no conseguiste... Obra social, Oscar. Obra social. El complejo Landa. Tal y como dije la semana pasada, no conseguisteis venderme Call of the Sea. Mal por parte de Jorge y David. Eso es cosa mía. Aunque no les faltó mucho, todo hay que decirlo. Pero esta noche me lo ponéis mucho más difícil, malditos. Porque es verdad que tengo ganas este Mario, sobre todo por la parte multijugador cooperativo. Que supongo que también podrás hacer la puñeta a otro jugador, como ocurría en los primeros de la Wii U. En fin, supongo que tendré que contrarrestar los impulsos consumistas sacando y acariciando las cajas de Super Mario Odyssey y Mario 3D All Stars. Como hacía el malo del Inspector Gadget sentado en el sofá con su gato para recordarme que aún los tengo pendientes de jugar y que no es buena idea engrosar la pila de juegos. Mi cartera me pide aterrada desde un rincón de la habitación. En fin, me despido ahora que os he dejado en vuestro imaginario semejante estampa, un treintañero casi cuarentón sobando las cajas de plástico mientras repite no compres más. Que tengáis dulces sueños y las manitas quietas. Esto es lo que hay en el foro. Bueno, vamos a irnos con un poco de música y lo vamos a hacer con música del juego que traemos hoy aquí. Así que nos vamos con un poco de música de Mario, de Super Mario 3D World, y volvemos enseguida con Solz y no Solz. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar todas las semanas desde nuestras redes habituales. Estamos en iVoox, estamos en iTunes y por supuesto también en Spotify. Tenemos también redes sociales, estamos en Twitter, arroba Complejo Anda, y Complejo Anda en Facebook, y Complejo Anda en PlayStation Network y también en... bueno, PlayStation Network ya no, que ya no hay, ya no está la historia esta de las comunidades. Estamos en Xbox, en Steam, donde somos mentores, y también en nuestra comunidad de Discord. Tenemos ahora mismo conectadas a las siguientes personas en nuestro grupo de Discord, que por cierto, os aconsejamos, está fijado un enlace perpetuo en nuestro primer tweet de Twitter, os aconsejamos porque durante toda la semana hay gente comentando noticias, comentando cosas, hay un buen ambiente en esa comunidad y os invitamos a que os paséis. Tenemos conectadas a las siguientes personas ahora mismo con el prefijo de Nick Mario. Vamos a ver a quiénes tenemos por aquí. Tenemos a Blaskovic, calienta que sales. La salchichita enloquecida. Mario 3D, 3D Sian Foshar. Mario Aurelio C129. Tenemos a Mario Bragas. También tenemos a Brutal Vomit. Mario y de la película. Tenemos a Mario y Kelonauta. Tenemos también a Eurotrack Simulator 2 Iberia SOTI 2021. También a FIFA Superliga Edition. Luego tenemos a Florentino, no todos somos Pedrerol. Y tenemos... tenemos a Marion Pajote. También a Mario López Medina. Y ya está, se acabó. En fin, este ha sido el nick. Los nicks ya sabéis que siempre decimos un prefijo al principio del programa, y para no leer la inmensa lista de personas que están conectadas ahora mismo, que tardaríamos muchísimo, ¿no? Y señor David, volvemos con Solt y no Solt. Cuéntanos esta semana, ¿cómo ha venido esta semana, David? Esta semana viene cargada de contenido mío, porque la gente ha fallado. Bueno, yo tengo algún... Tengo algún Solz, ¿eh? Y, o semi-Solz, o no Solz incluso. Pero bueno. Voy a hacer un matiz, porque Iván Aval nos mandó un audio fantasma, como la Superliga, ¿vale? O sea, nos mandó un correo, un audio sobre el mundo de las VR. En ese correo apareció un enlace. Yo pensé, ignorante de mí, que ese enlace llevaría al archivo de audio. Se lo pasé a Víctor, pero creo que ese enlace no llevaba a ningún sitio. No llevaba, así no había que, audio. Iván, tío, pues has mandado un audio sin el audio. ¿Vale? Ha sido un fallo técnico, no pasa nada, hay segundas oportunidades, ¿vale? ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Perdón? Igual era un virus, ¿eh? O un troyano para robarte algo. No creo, pero bueno, poco tengo que robar en mi caso, la verdad. Así que no pasa nada, ya se publicará, tenemos algunos audios pendientes, por cierto. Vale, pero hoy tenemos bastante contenido personal y quería empezar con un no sold que se ha convertido en un sold y que además fue carne de debate la semana pasada. Y es que Gaspar lo comentaste, no sé si te acuerdas que ha ocurrido algo. Parece que Sony se ha echado para atrás, ¿no, Gaspar? Sí. Coméntalo, Gaspar, estoy introduciendo. Periodismo. Más periodismo. David Pedetrol. Claro, el complejo Lambda tiene unos alcances muy grandes y el debate de la semana pasada yo creo que influenció en las decenas de miles de oyentes que tenemos y obligaron a Sony de millones, más bien, a regular. O sea, Sony supo que el complejo Lambda habló mal de ellos y dijeron, hostia, aquí hay que tener cuidado, vamos a dejar que PSP se muera porque ya es muy vieja, pero hay que salvar a la muerta y a la Play 3. Hay que dejar sus historias intactas, por lo menos un añito más. Lo que viene a decir Gaspar es que básicamente Sony dio marcha atrás con el tema de cierre de las historias de PS Vita y PS3. Menos con PSP. Y esto, evidentemente, tal y como comenta Gaspar, ha sido debido a la crítica que se hizo aquí en el complejo. Anda, Sony tomó nota y dijeron, hostia, esto nos puede ir mal, señores, vamos a recular, ¿no? Así que porque Sony sol, siempre máximo. nos tiene en cuenta, ¿eh? Por supuesto. Yo recuerdo que cuando lo del PSN Gate dejó de mandarnos cosas. Sí, pues no sé desde aquella, le dimos tanta tralla que pues, se dieron no sé cuenta de que no os mandamos más cosas y efectivamente así fue. Que Sony, ya sabes, puedes mandarnos cosas, pero no va a influir en nuestra manera de ni feliz Navidad, sobre lo que habéis bien o mal. Si envía unas cuantas Play 5, igual sí. No, que hay escasez. No. David. Hay que matar a muchos animales para hacer una PS5. No, que rectificar es de demócratas. Así que, bien hecho, Sony. Así me gusta, rectificando, ¿vale? Frente a la presión abrumadora y las críticas brutales, pues Sony ha rectificado. Es una buena noticia, ¿vale? Es una noticia que la gente puede seguir disfrutando de sus sistemas sin restricciones, ¿vale? Yo creo que está bien, vamos. A lo mejor alguien me puede corregir. Bien, lo siguiente que voy a comentar es una noticia, bueno, una noticia. Esta semana he visto Mortal Kombat, la película. Oh. No sé si alguien la ha visto. No, ¿qué tal está, David? Es la definición perfecta de sol y no sol, ¿vale? Hay cosas terriblemente cutres y malas y de una decisión y de un, digamos, un talante asqueroso. Y también hay cosas francamente buenas. No quiero spoilar la película, evidentemente. Solo voy a deciros que se ha hecho justicia al fin, ¿vale? La peli original, si os acordáis, giraba en torno a Liu Kang, principalmente, ¿vale? Era como un poco el protagonista, por así decirlo. Y Sub-Zero y Scorpion eran gente con pijamas, ¿vale? Que no pintaba mucho. Sin embargo, eran otros tiempos también, ¿eh? Sin embargo, en esta peli, Scorpion y Sub-Zero son lo puto mejor. Son las estrellas, vamos, que merecen Oscars, Grammys y premios Nobel. Es lo puto mejor de la película, Scorpion y Sub-Zero, ¿vale? Pero y yo que soy de Sub-Zero fan... Sobre todo Scorpion. Muy fan de Sub-Zero, Sub-Zero en esta peli es el equivalente a Thanos. Y yo me emocioné viendo a Sub-Zero, de verdad, en serio. Es lo mejor de la peli con diferencia. Luego hay otras cosas que hay que ser muy fan de Mortal Kombat para analizarlo detenidamente, pero una selección de personajes... Que mira qué personajes en Mortal Kombat, o sea, hay un porrón de ellos. Y han pillado algunos que de verdad no tiene puto sentido. ¿Os acordáis de Reiko? ¿Sabéis quién es Reiko? Pero ya se veía venir, David. Jorge, ¿tú sabes quién es Reiko? No, me acuerdo. Es que a nadie le importa. Pues sale en la película. ¿Sabéis quién es Nitara, Jorge? Nitara, no me acuerdo. Pues efectivamente, porque a nadie le importa. Quiere decir, no tiene puto sentido, pero los metieron, ¿vale? Los metieron. Pero para ya os digo, no repetir. Joder, pero macho, si hay 50 personajes de Mortal Kombat y más carismáticos que esos, menos Striker, que están, digamos, en la escala de valores más baja, todo lo demás está muy bien, ¿no? Pero ya os digo, es una mezcla de sensaciones. Hay cosas muy buenas y otras, bueno, un poquito justitas. Pero si os molan los ninjas, si os molan Scorpion y Sub-Zero, vais a gozarlo, de verdad, ¿eh? De verdad, o sea, yo me emocioné viendo Sub-Zero. Joder, tengo que verlo, ¿eh? Sub-Zero es la hostia, de verdad. Da puto miedo el cabrón. Es un bueno, cruel y negativo. Gana Scorpion, ¿no? Supongo. Como es natural. Claro, como siempre. No puedo decir nada. Por contrato no puedo decir nada. De acuerdo. Hay un NDA firmado. A ver, para Scorpio pillaron a un actor muy reconocido. Y cuando tienes un actor muy reconocido, sabes que va a ganar. Yo tampoco he visto la película todavía, bueno, pero vamos. Te diría que hay un empate. Pero bueno, en fin, igual empate, me estoy lanzando un poquito. Empate, pero sí, la peli no está mal, ¿vale? Sí, desde la perspectiva de un fan de Mortal Kombat hay cosillas muy cutrosas. Pero como peli de entretenimiento, cumple bastante, hay que decirlo. Así que ha sido una experiencia así un poco subjetiva y personal. Luego, otra cosa que os quería decir, y esto quizás pues no es una noticia, pero a mí me sorprende. Hemos hablado aquí del tema de Netflix, Amazon Prime y y Disney Plus y tal, esas plataformas que pues lo están petando, es un nuevo paradigma de televisión, y bueno, de televisión, está derrotando a la televisión, mejor dicho, ¿no? Están muy presentes en cualquier sistema audiovisual, salvo que sea Nintendo Switch. Y yo la verdad es que hay una cosa que siempre me he preguntado, seguramente la gente no sepa responder, pero ¿qué pasa con HBO? Porque HBO a día de hoy solo está presente en la PlayStation 4. Bueno, no sé si en la Play 3 también, es posible. Nunca ha salido en consolas Xbox, aún no ha salido en Play 5, y bueno, en Play 5 en América creo que sí, pero en Europa aún le queda tiempo. Y no se la espera para Series X o Series S. Y hostias, a mí me parece, de verdad, me parece una soberana estupidez y una pérdida de oportunidades tremenda de parte de HBO. En serio, me parece terrible y la verdad es que no lo entiendo. O sea, yo partía de la base de que HBO estaba presente en estos sistemas como una plataforma recurrente y no lo está, joder. Y no lo está. Y es algo que me pregunto por qué pasa esto, ¿no? A ver si algún oyente puede rebuscar información o es que simplemente a HBO pues, le importa una mierda a todo, ¿no? Debo deciros que la aplicación de HBO es bastante mala, en general. Bastante mala. Aunque con una conexión 100% estable, porque yo mismo tengo un router súper moderno que te puede lanzar a ti por el ancho de banda, como si fuese la peli de Tron. Y aún así, de verdad, la aplicación es terriblemente mala, ¿vale? Con fallos, con desconexiones absurdas, con pérdida de calidad. Es terriblemente mala, pero de verdad me parece absurdo que en una plataforma tengas acceso a Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, otros, Apple TV, por ejemplo, y no esté HBO. Me parece una decisión de marketing bastante mala. No sé si mis compañeros piensan lo mismo, pero... A ver, yo no he probado HBO. La única referencia que tengo es cuando se estrenaron cosas gordas de Juego de Tronos. La gente se quejaba porque iba al streaming como el puto culo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, que sí, se veía mejor en plataformas piratas que, efectivamente. Que en HBO. Y otra cosa, hasta donde yo sé, HBO Max ni siquiera está en España, que es la versión. No, pues que está absorbida por HBO. Ah, vale. O sea, el contenido eso de Max es. Lo da HBO normal en España. Vale. Eso es. Quiero decir, por ejemplo, te conté la anécdota cuando salió la peli La Liga de Justicia de Zack Snyder, ¿vale? Que por cierto. Me encantó, ¿eh? O sea, me pareció brutal. Me hizo callar la puta boca. Hablando de Snyder, lo acabo de poner en el chat. Ya salió hace unos días, creo, el tráiler de la nueva peli. Ya sabes, la del ejército. Sí, el ejército de los muertos. Tengo que decir, David, que a mí esa película, la verdad, no me gustó nada. Me la vi y tal, y me pareció que le sobraban como 2 horas de cámara lenta. Hostia, bueno, la cámara lenta es verdad que es una cosa bastante... Y la peli me pareció prácticamente lo mismo... Pero cambiando tres cosas, la verdad. O sea, quiero decir que... Tres cosas tampoco. Sí. Pero vamos a ver. Cosas no. Por ejemplo, si a mí no me gustó la peli en 2017, ¿por qué me va a gustar ahora? Si es la misma película. Pues mira, te diré una cosa. Es posible que te guste porque, por ejemplo, se le hace justicia a Superman. ¿Vale? Se le hace justicia. Superman de esta peli mola mucho más. No es ese tío con bigote, pero sin bigote. Ya sabes a lo que me refiero, ¿vale? Sí, bueno... Y es mucho más, es un Superman mucho más icónico y mucho más vengativo. Es una peli, creo que más oscura que la que hizo Whedon, que hizo una especie de happy ending de Liga de la Justicia. Esto abre un debate jodido. A Whedon haría lo que le dejaron, supongo. Sí. No, Whedon. Yo partió de él mucho, ¿vale? Todo el tema de lo que se escogía y no se escogía para la película. Whedon, llegó supuestamente en su momento, sabéis que Zack Snyder, pues la hija se suicidó, ¿vale? Fue una cosa bastante terrible. Entonces contrataron a Whedon para que cogiese el metraje que se había hecho y le diese un sentido y terminase la peli, vamos a decir, ¿no? Y Whedon dijo, esto es una mierda, no, esto no se va a hacer así, esto se va a hacer como lo digo yo. Entonces rodaron más escenas, de ahí el tema del bigote de Henry Cavill y demás, ¿no? Entonces el tío hizo su película con su metraje y con las escenas nuevas. Y la película a mí, pues sinceramente, me parece una película es terrible, mediocre. Muy mala. Una mierda. Y esta tiene la gran virtud, además, Oscar, de que, por ejemplo, te dije Superman, Flash en esta peli, su actuación tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, incluso Cyborg, me refiero, tú ves la peli y puedes llegar a la conclusión, en mi opinión, de que todos aportan algo, todos son importantes para el desenlace de la película. Pero, cosa que no ocurría con la original. Pero había tanto material rodado como para que la película... No, rodaron alguna cosa nueva también. Era diferente. Rodaron, realmente rodaron... Pero rodaron cosas muy puntuales. Muy puntuales. Rodaron lo que sería el epílogo. El epílogo. Y, Y sí, el epílogo y otra escena más a mayores, sí, que pero, tampoco puedo decir. La pregunta, la vuelvo a hacer. ¿Había tanto material como para que la película sea satisfactoria ahora y antes no? Mucho, en mi opinión sí. De verdad, a mí me sorprendió. Yo venía con la idea de que iba a ser una puta mierda más larga que la anterior y la verdad es que me cayó la boca. En serio, a mí me gustó mucho. El material que era, un tío muy cargante, ¿eh? El material que era deficiente antes seguirá estando también en la película ahora. A ver, el tema es que yo estoy de acuerdo con Víctor en que a mí el estilo de Snyder como director es un tío que abusa mucho de ciertos recursos artísticos, ¿no? El tema de la cámara lenta a mí me carga mucho. Me carga, me parece demasiado enfocado, ¿no? Es como que el tío se obsesiona con los planos y con ese toque dramático de superhéroes. Pero más allá de eso, a mí la peli me gustó mucho. De verdad que me gustó mucho. Con el corazón, con la mano en el pecho, lo digo. Bueno, si te vale de algo. Es mejor que la anterior. Uy, perdona, Jorge. Didi. No, iba a decir, si te vale de algo, Oscar, para que veas que hay disparidad de opiniones, yo opino radicalmente diferente a David. A mí me pareció una castaña de peli. Me pareció que son 4 horas en las que no aporta absolutamente nada y que se pasa de intensita, que el guión es malísimo. O sea, el guión ya era malo el original, el de esta arreglan algunas cosas, las escenas de acción de esta están mejor rodadas, hay que reconocerlo, pero luego todo lo demás lo veo infumable. Pero bueno, va para gustos, ¿sabes? O sea, es que tampoco claro, es una cosa. Es una peli superhéroe, ¿sabes? Es que tampoco es el. No solo tiene que arreglar la película en la que se basa, o sea, vamos, la misma peli, sino es que tiene que arreglar también las dos películas anteriores. Que realmente es una historia que sigue, ¿no? Yo creo que no, dos pelis anteriores. Lo puedes ver independiente. En Batman gastaron un montón de balas. No, es obligatorio ver las anteriores, ni de coña, vamos. No, joder. La puedes. Por eso digo. Si no, eso que no es combinación directa de la anterior. A ver, obligatorio en esta vida es cagar, mear y dormir y comer. Por eso digo. Obligatorio. Tú dices que es importante ver las dos anteriores, ¿no? Hombre, pero vamos a ver, es que la película parte del final. De hecho, en esta nueva versión, literalmente parte del final de Batman Superman. Literalmente. Entonces, de hecho, es una nueva entonces, es escena nueva de montaje. Entonces nueva. Tengo razón yo en que no solo hay que restaurar la Liga de la Justicia de 2017, sino es que habría que restaurar todo lo que vino antes. A ver, de todas maneras, no creo que se consiga restaurar todo eso. Entonces, tengo toda la razón. El debate debería. Debería acabar aquí el debate. Evidentemente, no. A mí me ha gustado. A Jorge y a Víctor no les ha gustado. A mí me ha gustado. No pretendo tampoco sentar cátedra con esto. No arreglo lo anterior porque eso había que hacer otras pelis, ¿no? Es que a mí no me parece buena ninguna de las tres. Ninguna me parece buena. Yo opino un poco. Perdón, Gaspi, habla. A ver, yo estoy un poco a medio camino. ¿Es mejor que el engendro anterior? Sí, pero es que si no te da un feliz, estas son 4, estas son 5, y si no genero son 6. O sea, ¿es mejor que el anterior? Sí, pero joder, es que comerte 4 horas, o sea, para ver una peli, para mi gusto, que es ligeramente superior al engendro anterior, pues a mí no me vale. Yo porque la vi a cachos, como está orientada casi como una serie por capítulos. Veía un capítulo y decía, ya veré otro en otro momento, ¿no? Pero a mí se me hizo larga y es verdad que arregla cositas. Pero los defectos que vienen de atrás siguen ahí. O sea, entonces no iba desencaminado cuando decía que en Batman vs. Superman gastaron unas cuantas balas de manera que no valió para nada. Y también habría que arreglar eso también. Bueno, pero es que eso es como la trilogía nueva de Star Wars. Los últimos Jedi estropeó todo y más, ¿no? Lo estropeó todo evidentemente. Pero vamos, película no existe. Yo te digo que en esta peli, sobre todo me quedo con Flash y con Superman. Superman de esta peli mola un montón. Y de hecho el final de la película es mucho más brutal y divertido que el anterior, que era un final de Disney, literalmente. Sí, eso es verdad. Bueno, a mí, David, me pareció lo mejor de la peli, pero el resto tengo que decir que me pareció bastante infumable y vi a los personajes muy forzados, súper intensitos y tal, y me quitó bastante, la verdad, sinceramente. Yo entiendo el drama que tenían cada uno y tal, pero no sé, me pareció muy excesivo todo. Quiero decir, no esperaba esa peli que estuvieran de coña y nada por el estilo, pero me pareció un poco, no sé, un poco forzado. Es que a Snyder le gusta mucho la versión de los superhéroes como mártires, como se sacrifican. De hecho, algunas imágenes, alguna iconografía en las escenas que recuerdan mucho a escenas propiamente dichas, pues por ejemplo, de otras etapas, ¿no? Pues el nacimiento y demás, ¿no? Es decir, ciertas imágenes religiosas incluso, ¿no? Es un tío, ya os digo, tiene un estilo muy particular. Es posible, a mí el tema cámara lenta me parece cargante a más no poder, excesivamente dramático y oscuro, pero la peli en sí, la verdad es que me gustó mucho. De hecho, comento la anécdota de Popos, porque a Popos le encantó la película. Es verdad. Y yo en Facebook, pues yo en Facebook solo lo uso para ver perros y gatos, ¿vale? Y de repente, Merito. ¿Sabes que Facebook, cuando tienes algún amigo, pues te pone lo que ha comentado tu amigo en alguna publicación ajena, ¿vale? Entonces yo de repente veía un montón de cosas de la Liga de la Justicia y yo decía, ¿por qué coño me sale esto? Entonces te ponía Poposky ha comentado. Entonces yo veía lo que comentaba Poposky era Restore Snyderverse, ¿vale? Y eso 50 veces seguidas, ¿vale? O sea, Popos varios días de su vida se dedicó a pillar noticias de la Liga de la Justicia y poner el hashtag para que ese universo vuelva a ver la luz, ¿no? A él le encantó. Y lo pone en Twitter. ¿Eh? Sí, también lo pone en Twitter. Estuvo en campaña también. Lleva en campaña todo el mes, vaya. Ya, que a Popos le guste tanto, pero así, ya es un punto a favor de la peli, ¿eh? Ya es un punto a favor de la peli. Pero bueno, por cierto, pero así Oscar, voy a decir cosa buena de la peli. Dime. Esta peli también mola mucho a Darkseid, ¿vale? También mola bastante. Es un hijo puta muy poderoso. Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado que no, podría ser el próximo Mbappé, ¿eh? Lo único que he visto son los rediseños. Respecto a la. Rediseños. Tampoco es que los vea mucho mejor. La siguiente versión igual va a ser. La siguiente va a ser la Superliga de la Justicia, que van a ser 12 superhéroes colegas entre sí, ¿no? Que discriminan al resto de superhéroes del mundo de los superhéroes, ¿no? Y tal. Van a dejar fuera a Cyborg, que no es tan molón. Y... ¿No salió un rumor de que iba a haber o se canceló, más bien, peli de Darcy? Eso es un rumor. Creo que se canceló, efectivamente. Pero eso es un proyecto muy viejo de Darcy. Sí. Creo que eso no... Sí. De todas las maneras, entonces, no tenía nada que ver con el universo de Snyder. Yo creo que no. Otra cosa. Directamente, no, al menos. Gaspar, de todos modos... Deberíamos avanzar, chicos. Deberíamos avanzar, que esto es un problema, no es un programa sí que, de cine. La peli sí que no era una cosa, ¿eh? Es mejor que la de Aquaman. Tampoco es difícil. Hombre, Aquaman es Bob Esponja, pero de imagen real. A ver, qué asco. Qué asco de película. Esta sí que no se arregla ni con 8 horas de metraje. Para terminar, bueno, voy a decir una cosa sobre lo que pienso yo de Snyder. Me gustan, la que hizo o las que hizo, me gusta mucho su estilo con los zombies. Y la del Ejército de los Muertos tiene muy buena pinta. Y el reboot de Amanecer de los Muertos es casi una obra maestra. Y en el Zaragoza lo hizo muy bien, ¿eh? Y en el Zaragoza lo hizo muy bien. Así que... Y joder, yo lo vi jugando. Apoyo a Snyder en el tema zombie y en lo demás. Lo vi, igual. Lo vi jugando contra Oliver Atom, tío. Y era buenísimo, macho. Y muy buen jugador de fútbol, ¿eh? Que Rob Snyder es un gran actor, ¿eh? Rob Snyder, efectivamente. No, 300 fue una peli, la verdad es que muy influyente. A mí me parece cargante, pero bueno. No, es verdad, esas también. Sucker Punch era de él también. Sí, también era de él. Menudo montón de mierda. Y Watchmen también, que me parece una buena peli. Montón de mierda. Sí, Watchmen también está bastante bien. Sí. Bueno. Es apañado el tío para algunas cosas. Adelante, David. Bueno, yo voy a decir esto porque estaba comentando que HBO no está en los sistemas actuales, pero ya se jodió el asunto. Mejor pasemos a otra cosa. Buen debate, sí señor. Cuando vemos un complejo Holanda de cine, pues tomo nota. Vale, me han mandado un correo transfuga como Tony Cantó, ¿vale? Porque Jorge me dijo, oye, me ha llegado este correo y no sé qué hacer con él, te lo paso a ti. ¿Vale? Efectivamente. O sea... Venía de Ciudadanos y lo pasó al Partido Popular. Entonces dije, bueno, me lo quedo yo porque efectivamente, pues, eso que quizás más cuadra en la sección, aunque realmente tampoco es así, ¿no? Es una especie de reflexión. Nos pide la opinión en torno a estos sistemas de dudosa legalidad, ¿no? Bueno, paso a leer el correo que nos manda Rodrigo. Dice lo siguiente: hola. Quería comentar algo que me llamó la atención, pero no sé si cabe en esta sección. Resulta que hace poco, al menos en mi país, Chile, luego de la salida del Super NES Classic Mini, PlayStation Mini, se han venido creando consolas pirata con una infinidad de juegos retro desde Atari, NES, pasando por Game Boy Advance hasta Play 2, etc. Vienen con dos mandos y la última que vi traía incluso el sistema para poder ingresar a Netflix, Amazon, HBO, Facebook, YouTube, TikTok, entre muchas otras plataformas de reproducción de vídeos y redes sociales. De hecho, te la venden con la propaganda diciendo que convierte tu TV directamente en un Smart TV, hasta un 4K con más de 6.000 juegos de 14 consolas distintas, y el precio de esta consola está un poco por debajo de una Super NES Classic Mini, aproximadamente $100, creo que pone aquí, sí. Además es muy portable y se conecta a cualquier televisión pudiendo llevarla a donde sea. En fin, escribo esto porque al parecer no es tan difícil crear una placa, meterle en una caja, llamarle consola, metiendo hasta 15.000 juegos de distintas compañías y gráficos de todo tipo, más Smart TV por un precio relativamente bajo respecto a todo lo que te ofrece. Mientras que una Super NES Classic Mini original te trae solo 24 juegos de Super NES por un precio mayor. La otra duda es si las compañías quisieran regularizar esto, ¿cómo lo harían? Ya que no se distribuyen por casas o tiendas comerciales establecidas, sino por páginas como Mercado Libre o Facebook, y por lo que veo se venden como pan caliente. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Les tienta la idea de comprar una consola de este tipo? Si es tan fácil hacer algo así, entonces ¿por qué las compañías nos cobran tanto por un producto que trae tan poco? ¿Se aprovechan nuestra nostalgia? En fin, quería comentar esto, pero no sabía qué sección mandarla para que saliera en el programa, pero quería escribirlo y compartirlo con gente interiorizada en el tema, ya que en mi barrio todos son idiotas menos yo. Podría explicar sutilmente que no hay mucha gente con la que pueda hablar o compartir estos temas, pero me sale más rápido poner eso. Bueno, Rodrigo, eres un poco egocéntrico, ¿eh? En fin, aquí dejo especificaciones más detalladas a modo de información. Bueno, pone, pues eso, 2 GB de RAM, procesador quad-core de tercera generación y tarjeta gráfica Pentacore. Luego pone con sus pues, sistemas desde Nintendo 64 hasta Super Nintendo, PlayStation, Game Master System, Mega Drive, Sega Genesis, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color y pues los juegos que trae en concreto de cada sistema. No voy a leerlo porque es bastante, bastante largo. Gracias, Rodrigo. Y bueno, por partes. Y empiezo por lo último. ¿Nos vende nostalgia Nintendo, PlayStation, o sea, Sony y Sega? Bueno, en caso de Sony nos vendió una cosa bastante deficiente. Eso no era nostalgia, eso era un escupitajo al legado de PlayStation. ¿Vale? Que quede claro. ¿Nos vende nostalgia? Efectivamente, totalmente, vamos. La Super Nintendo y la NES Mini Mega Drive, bueno, la Mega Drive la verdad es que está muy currada, pero si tú lo mides en el sentido de lo que podrían haber hecho o las equivalencias que tú puedes montar por tu cuenta, desde luego es un sistema más limitado, ¿no? Juegos más limitados, pero la nostalgia está ahí, el factor nostalgia, el factor de juego pues un homenaje a una consola clásica que reproduzca literalmente su diseño, sus mandos y demás, ¿no? Es nostalgia 100%, eso no hay ningún tipo de duda, ¿vale? Es el factor nostalgia multiplicado por 1000. Luego, sobre el tema de estas consolas, yo la verdad es que me sorprende, yo en Facebook he visto un montón de estos anuncios, curioso, ¿eh? O sea, típicas consolas que de aspecto dudoso, que te ofrecen un montón de juegos, incluso se anuncian y muestran esos juegos, ¿no? Que son de marcas de terceros, de calidad bastante criticable, y ese tipo de anuncios se profundiza mucho en Facebook, son bastante variados, ¿no? Lo cual pues, me sorprende porque que se permita ese tipo de contenido, ¿no? Me sorprende. ¿Que a mí estas cosas me resultan atractivas? La verdad es que no, ¿vale? La verdad es que no. Yo si me tuviese que montar algo, me lo montaría por mi cuenta, se puede hacer a día de hoy, y escogería el catálogo que a mí me guste para incorporarlo, ¿vale? O sea, a mí, estas consolas ya hechas con catálogo establecido de antemano y de origen muy dudoso, francamente dudoso, a mí no me interesa una puta mierda, ¿vale? Eso ya por descontado, eso es lo que puedo decir. ¿Las compañías podrían hacer algo para regularizar esto? Coño, claro que podrían hacerlo, pero no para regularizarlo, sino para meterles un paquete de la hostia. No, pero claro, es que se mueven por entornos bastante sibilinos, ¿no? Sibilinos, es ahí, pues como que está un poco ese mercado clandestino digital que a veces no es tan accesible para el gran público, ¿no? Pero bueno, sí, es curioso, no sé qué opinan mis compañeros. Bueno, este tema de las consolas con juegos pregrabados, con características muy concretas y tal, es algo que prolifera en China, pero a lo bestia. O sea, cada semana prácticamente sale alguna consola o portátil o con salizador de sobremesa tipo para ver la tele y a la vez jugar a juegos que trae juegos pregrabados y que eso. Lo que suele hacer la gente con estos dispositivos es que los amplía, ¿no? Le meten los juegos que quieren, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, el tema de la Retroid Pocket o otras muchas consolas y tal. A mí no me parece mal que las haya, pero es verdad que las selecciones que vienen suelen ser bastante castaña, ¿no? Porque además están puestos a cascoporro ahí los juegos, ¿no? Pero, hombre, ahí estas consolitas a mí me gustan. Yo tengo varias, tengo una Odroid y tengo la Retroid Pocket 2 y la verdad es que mola bastante. Pero es eso, yo no creo que puedan sustituir a productos que saque una compañía oficiales y que estén pensados y cuidados de una manera determinada, ¿no? Hay una cosa con respecto a eso, que es el tema de... Bueno, ¿y por qué traen las ROMs preinstaladas y tal? Bueno, es que en China hay muchos vacíos, ¿no? Muchos vacíos que pueden explotar compañías perfectamente allí, totalmente al margen de lo que suceda pues en tribunales de todo el mundo, ¿no? Es decir, ellos pueden operar allí con una libertad tremenda y de hecho pues China es un auténtico bastión a la hora de, bueno, pues eso, de reclamar otras empresas sus derechos intelectuales y tal, ¿no? Sobre lo que es las consolas en sí, a ver, hay algunos modelos que están bien, ¿no? Y los ves y dices, joder, esto está bien hecho, tiene buena calidad y tal, pero desde mi punto de vista nunca superarán el valor que tiene una consola de estas mini creada por la compañía en específico. ¿Por qué? Porque es un producto oficial y solo por ese hecho ya tiene pues cierto matiz coleccionista, ¿no? Ese tema. Aparte suelen ser máquinas que funcionan a la perfección, ¿no? Cuando muchas veces en estas consolas chinas tienen problemas de base o vienen con una letra pequeña o vienen teniendo tú que hacer un esfuerzo extra para configurarlas, etcétera. Yo lo que pienso es que en caso de estas máquinas chinas, hoy en día cualquier PC mueve perfectamente los emuladores que tú le quieras meter. Y de hacer algo así, sinceramente, montaría antes una Raspberry Pi montándolo yo que comprar uno de estos modelos que ya vienen con el tema preinstalado, porque a veces te encuentras con cosas realmente tróspidas, ¿no? Entonces, salvo cuestiones como portátiles, las portátiles estas chinescas que, bueno, te hacen el trabajo de ponerte todo, de brindarte un hardware portátil que puede estar mejor o peor, el resto no le veo mucho interés, sinceramente. Gaspar. Te has muteado, Gaspi. A ver, iba a comentar, yo estoy un poco así como... un poco de acuerdo con Víctor en el tema de que, a ver, China las patentes se la pelan. Y en el tema de los videojuegos, eso es la ley de la selva. O sea, ellos hacen y deshacen lo que les sale de los cojones allí. Iba a decir, estoy de acuerdo que es cierto que las máquinas oficiales dan cierta garantía de calidad. Menos Sony, con su PlayStation, que fue un engendro, ¿no? Pero también es cierto que si buscas un poco, hay máquinas chinas, o sea, muy chulas. Teniendo en cuenta que normalmente, es verdad, tienes que actualizarla cuando te llega, porque suelen llevar una versión de Android antigua o lo que sea, y emuladores. Pero, joder, la ventaja es que le puedes meter lo que te salga del nabo. O sea, le puedes meter todos los juegos que quieras, no tienes limitación de espacio. O sea, ofrece mucha más libertad. No estás atado a una cosa en concreto, ¿no? Como pasó que sí, te compras la NES Mini, vale, 30 juegos. La Super, 20 juegos. Te compras una de esas por el mismo precio y le metes 300. O sea, o más, aparte, o 2000. O más. Y aparte las puedes... puedes ir mejorando los simuladores, sale una versión nueva, la descargas y vas a notar mejoras que el oficial pues igual no te las da. O sea, yo creo que cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Yo soy bastante fan de los plásticos chinosos estos, ¿eh? Sobre todo en versiones portátiles. La verdad es que te apañan muy bien las horas de ocio. Eso que hablábamos, Oscar, que para ese tipo de cosas que ya te brindan ellos el hardware y tal, porque al final luego eres tú quien fuchica y quien al final pasas de todo lo que tiene dentro y miras tú lo que hacer con ello. Para eso está bien, si pillas justo la máquina que tiene buena calidad de materiales, que sabes que está bien y tal, está guay eso. Pero estos rollos que venden en plan Raspberry Pi o consolas prehechas y tal, no le veo tanto sentido porque hay opciones mucho más atractivas, ¿no? Claro, yo estoy hablando de cosas como, yo qué sé, la Retroid, la GP, estoy hablando de cosas que puedes modificar tú a tu gusto, que tienen cierta calidad y que te puedes llevar a todos lados. A mí sobre todo el tema de los chinosos portátiles me mola bastante. David. Yo creo que estas máquinas... ¿estoy muteado o no estoy muteado? No, no, estás viendo. Estas máquinas ya con juegos preinstalados están pensadas para gente que no tiene ni puta idea de que se puede montar el chiringuito por su cuenta, ¿vale? O sea, esa gente que ignora la posibilidad de hacer sistemas por tu cuenta y de personalizarlos. Claro, ve una máquina que dice, hostia, una máquina con chorrocientos mil juegos, y dices, hostia, para mí, qué cosa más maravillosa, ¿no? Ignorando que podría ser un poco el creador de ese sistema y de meterle los juegos que quiera, ¿no? Está bien enfocado para eso. Y la verdad es que no había pensado, claro, en el tema de China, ¿no? Estas máquinas todas vienen de China, no había pensado en eso. Porque me sorprendía mucho que en Facebook pues hicieses anuncios, incluso en castellano, traducidos y demás, donde mostraban imágenes de los juegos, ¿no? De manera muy literal, muy específica, pues Mortal Kombat y demás, juegos de Nintendo, y decía, hostia, esto es turbio de cojones, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la clave. Pero sí, estoy de acuerdo con vosotros en todo. Y en el tema de los sistemas, pues Nintendo, Sony, Sega, pues nostalgia pura y dura. Creo que aquí hemos repetido muchas veces, nostalgia pura y dura. Pero es que la nostalgia también mola y también te hace feliz, ¿eh? No lo olvidéis jamás. Tiempos pasados a veces mola evocarlos de algún modo. Y eso es lo que vende, nostalgia. Es verdad. Bueno, ¿algo más, David? Y creo que Oscar quería decir algo. Sí, bueno, es un sol. Yo creo que ya lo sabe todo el que nos escucha, pero yo creo que está bien volver a repetirlo. Y es que hasta el día 16 de mayo, creo, 17 de mayo, sí. En la Store de PlayStation, tanto para ser jugado en PlayStation 4 como en PlayStation 5, tenéis de manera gratuita el Horizon Zero Dawn Complete Edition. Así que un juego gratis, bueno, nunca viene más recordarlo, aunque sea una noticia conocida. Muy bien. Y ya por último, quería mencionar así, como despedida de esta sección, que como ya sabéis, este pasado domingo se publicó la demo de Resident Evil 8. ¿Vale? Sabéis que Capcom publicó diferentes fases de la demo de una manera muy compleja, había que estudiar un máster para entenderlo. ¿Vale? Sí, al final no es tan... No está complicado. No está complicado, pero la demo era de la aldea. Yo pensaba que íbamos a hacer la de la aldea y la del castillo, con lo cual... Pues, el domingo, ese sistema. Domingo, el castillo, a partir de las 7 de la tarde. Amigo, este domingo... Así que hostia, no borres la demo. No borres la demo. No lo hice. El domingo... realmente, a ver, es la misma demo siempre. La semana pasada tenías desbloqueada la aldea. Que conste, sí. Ponía 30 minutos, pero yo la empecé dos veces y al final mi contador fueron 37. O sea que yo no sé si era un bug o cómo fue el tema. Lo has hackeado, ¿no? O si cada vez que la juegas son 30 minutos, pero la puedes jugar varias veces. No lo sé, yo simplemente la inicié dos veces y en mi contador cuando lo dejé ponía 37 minutos. Vale, es la misma demo siempre. La semana pasada la zona de la aldea, básicamente es próximo al comienzo del juego. Supongo que habrá algo antes, pero no mucho. Este domingo... la parte del castillo y el día 2 todo junto, o sea, se podrá todo jugar el día 2 y ya para todos los más sistemas, plataformas, entiendo. Todo junto. Uy, así que este domingo, sí, este domingo, ay. Si tenéis la demo descargada o descargarla ya, podréis jugar la parte del castillo, que yo supongo que al ser un entorno más cerrado también visualmente será más llamativo. Bueno, yo voy a decir una cosa impopular, ¿vale? Pero no quiero yo ser como ese que se deja llevar por las masas, ¿vale? Me gusta tener criterio propio. A mí la demo no me ha matado. No me ha enamorado, ¿eh? No. Ah, vale. Pues a mí me ha entusiasmado. Está bien, pero no me ha matado. Un par de quejas, pero otras cosas me gustaron mucho. A mí la queja máxima que tengo es que los enemigos no reaccionan al impacto de las balas. Si recordáis que en Resident 2, tú, en el remake, tú impactabas en un enemigo y el enemigo se resentía. Le dabas en la pierna, cojeabas y le dabas en la cabeza, hacía el gesto de echarse para atrás. Aquí si los enemigos van lanzados hacia ti, tú le disparas, ni se inmutan, es que, no lo notan. Es que son lobisomes. Sí, bueno, pero algo de impacto, una bala en la cabeza tiene que si no es de plata, no, Oscar. Hombre, yo le di una balazo en la cabeza y reventó. Creo que eso es una reacción, vamos. Ya ves. No soy físico, ¿eh? Vale, pero en ese caso fue un crítico de un headshot. Bueno. Pero por norma general les disparas y ellos no lo notan. Otro día creo y que... otra cosa. No, solo es simplemente... Rápido, Oscar, acabar, que el tiempo solo en televisión. A mí a nivel de ambientación me fascinó. Me parece. Sí, es un Resident Evil 4, pero con caspa. Eso es cierto. Pero te digo que a mí el juego no me mató. Yo vi ahí cosas que no me enamoraron. Es una demo. Evidentemente no pretendo que eso sea extensible a todos los juegos. Y seguramente es una demo deliberadamente justita en cuanto a contenido, en cuanto a sorpresas, ¿vale? Lo digo por eso. A mí no me ha matado. Evidentemente es una puta demo. No pretendo ahora decir que me decepcione el juego, ni mucho menos, que quede claro, ¿eh? Pero bueno, no estoy tan entusiasmado. Y se acabó. Se acabó esta sección. Lo siento. Vamos a continuar. Seguimos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Esto ya suena a Mario, ¿no? Esta música tan de buen rollo. Cuéntanos, Jorge. Pues sí, efectivamente, suena a Mario porque es Mario. Vamos a hablar de Super Mario 3D World. Y también de su expansión Bowser's Fury, que ya sabéis que, bueno, este juego salió originalmente para Wii U en 2013, pero este año, después de muchísimo esperar, porque este era un juego que yo deseaba, pero con muchas ganas, desde que se anunció la Switch, desde que había nueva consola, pensé, ojalá saquen un port de este juego. Bueno, pues ha salido, y ha salido pues para compensar con un contenido extra, que la verdad es que es bastante amplio, más amplio de lo que yo pensaba en un inicio, vaya. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de Super Mario 3D World y luego nos vamos a centrar en Bowser's Fury. Super Mario 3D World es un juego más largo que Bowser's Fury, o sea, eso es impepinable, es el contenido principal del juego, entonces es a lo que vamos a dedicar más tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando de la historia, que ya sabéis que las historias de los Mario pues no son nada, o sea, son una servilleta de papel, donde se explica pues de una manera muy, muy simple una premisa para que Mario se ponga en acción. Bueno, la historia es que Mario y sus amigos están de fiesta, viendo fuegos artificiales, de noche, muy bonito todo, ahí en el Reino de Champiñón, y es entonces cuando descubren una misteriosa tubería de cristal. Arreglan la tubería como pueden, y de ella sale un hada pequeñita, pidiendo ayuda. Y entonces Bowser sale a continuación y atrapa a esa hada en un bote y se pira. Entonces tenemos que perseguir a Bowser y salvar a las hadas porque las hadas están todas encerradas, ¿no? En diferentes partes del mundo. Bueno, como veis no tiene nada de otro mundo, no hay giros de guión inesperados ni cosas extrañas. Nuestra misión es simplemente ir avanzando por los 8 mundos. En principio son 8, pero cuando acabamos el juego hay 3 y además hay uno más secreto, o sea, en total son 12 mundos. Bueno, pues tenemos que ir avanzando por estos mundos, superándolos, y a medida que los superemos, vamos liberando a las hadas. Bueno, como digo, una excusa. Es una excusa para ponernos en situación y bueno. Jorge, creo que te has esforzado demasiado en contar la historia del juego. Podrías haberlo omitido. Para que desde fuera un poco lo sepáis, es que todos los análisis tienen una sección inicial que es argumento, historia y tal. Claro, entonces, los hacemos por tramos. Jorge hizo ese fragmento de rigor, ¿no? Pero de donde sí, no hay, pues no se puede sacar tampoco. Y lo hago con... con rigor, porque hay que ser riguroso. Habrá fuiste gente... a la mina, pero ya estaba vacía. Exacto. Bueno, en cualquier caso, habrá gente que a lo mejor le importa la historia de los Mario. Y yo lo respeto. Lo respeto desde lo más profundo de mi corazón. Pero bueno, vamos a lo que es lo importante, que es cómo se juega este juego y por qué es tan divertido y por qué tiene lo que tiene. Y bueno. Bueno, la propuesta es muy similar a Super Mario 3D Land. De hecho, no sé cuál fue primero, si el 3D Land o el 3D World, pero son juegos prácticamente iguales, solo que su diseño de niveles, su desarrollo es completamente diferente. Es decir, se juegan igual, pero son juegos diferentes, ¿vale? Bueno, yo siempre he definido el 3D Land, y es válido para este 3D World, como que es un Mario en 2D, pero pasado a 3D. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no trae mecánicas especiales como puede traer un Mario 64, un Mario Odyssey o un Mario Sunshine, no es un mundo abierto, entre comillas, donde te puedes mover libremente, sino que son fases, ¿no? Y se juegan como en el Mario en 2D, solo que el escenario es en tres dimensiones, ¿no? El escenario está dividido, como siempre, en dos segmentos. El segmento principal, hasta que llegas al checkpoint, y cuando llegas al checkpoint, pues pasas al segundo fragmento y ahí acabas la misión, ¿no? El nivel. Son niveles de una duración media, o sea, pues como puede ser cualquier Mario en 2D. Son niveles que te llevan unos minutos pasarlos y ya está. Bueno, el caso es que de este modo, como os comentaba antes, tenemos 12 mundos, ¿vale? Y cada mundo pues trae unas, como mínimo, 9 pantallas y máximo 12. No traen un número exacto. Hay mundos que traen más fases y otros que traen menos. Y además de fases normales, tenemos fases especiales en todos estos mundos. Hay fases, por ejemplo, en las que vamos montados en Plesi, que es este dinosaurio, un plesiosaurio, que va por el agua y nos lleva en una fase que es más de velocidad y de coordinación que de otra cosa. Hay fases que son de Capitán Toad, en los que tenemos que coger las diferentes estrellas que hay escondidas en el mapa. Hay fases de derrotar a monstruos directamente o de derrotar a minibosses. Fases de unas muy originales a mi juicio son las de caja misteriosa, porque son fases en las que entramos en una caja y tenemos un tiempo para ir cumpliendo unos retos. Y si fallamos en uno de los retos, tenemos que volver a empezar, ¿no? Entonces, y a cambio, pues recibimos estrellas verdes. Está bastante guay. Y luego también hay fases de trenes de Bowser, donde nos enfrentamos a los hijos de Bowser, que es como el miniboss de cada mundo, ¿no? Bueno, y por supuesto los castillos de Bowser, casas embrujadas, bueno, etcétera. O sea, hay mucha variedad, mucha variedad. Entonces no simplemente es la fase de toda la vida de pasártela y ya, sino que tienes de vez en cuando esta variedad que lo hace bastante más llevadero el juego, ¿no? Otra cosa interesante es que el mapa del mundo también está representado en 3D, en lugar del típico 2D de Mario que se ve desde arriba, ¿no? Entonces en este 3D pues podemos explorar un poco el mundo y descubrir algún secretillo o alguna vida secreta que hay por ahí, pero no os creáis que hay demasiados secretos, ¿vale? Este juego no es de esos Marios con muchos secretos como sí puede pasarnos en New Super Mario Bros. Donde hay fases secretas. En este Mario no hay tanto de eso. Y os lo digo porque me he escudriñado los mapas, pero a lo bestia. O sea, prácticamente me he hecho todo el contenido menos el mundo secreto, porque el mundo secreto lo conseguí desbloquear, pero es dificilísimo. Lo tuve que dejar ahí porque era demasiado, ¿no? Luego hablaremos de ese tema. Bueno, el objetivo de cada fase, además de superarla, además de acabarte la fase, llegar a la pole y bajar la banderita, o subirla más bien, pues es encontrar las 3 estrellas verdes que hay en cada fase. Podemos no conseguirlas todas, ¿eh? Es algo opcional, pero es verdad que tenemos que conseguir todas las estrellas que podamos porque son las que desbloquean nuestro avance en el juego, las que desbloquean el castillo de Bowser, etc. Dime, Oscar. Sí, si vas a hablar ahora de los coleccionables a recoger en cada fase, yo tengo una pregunta. Vale. En el juego original, te la digo ahora ya. Sí, como quieras. Vale, en el juego original había unos stickers coleccionables, unos sellos. Sí. Vale. Una de los conseguías tenías la posibilidad de usarlos en los chats de Miiverse. Supongo que en este juego existirán esos coleccionables, pero no valen absolutamente para nada, ¿no? No valen para nada, pero necesitas tenerlos para desbloquear la fase, bueno, el mundo secreto, ¿no? Entonces, bueno, que yo sepa, bueno, no vale para sí nada, que... Yo no le saqué utilidad real de usarlo en algún lado, ¿no? Sí, no, pero si desbloqueas con ellos el mundo secreto, sí tienen una funcionalidad. Sí, exacto. No sé si el mundo secreto estaba en el juego original, porque yo no jugué al original, pero bueno, el caso es que... Igual no es el mismo, no lo sé, pero sí había un mundo secreto. Bueno, pues entonces igual sí que tal. Bueno, en cualquier caso, te valen para eso. Y luego los puedes observar y tal, bueno... Tiene esa gracia, ¿no? De que los has desbloqueado y los ves ahí todos pegaditos. Así que es una cosa más que conseguir, que es divertido, porque además es difícil conseguirlos en algunas fases. El caso es que, bueno, en cada fase, como bien adelantábamos, hay 3 estrellas verdes que son necesarias para avanzar en el juego, aunque no tenemos por qué coger todas, y están estos stickers, que, como decíamos, no valen para nada más que para observarlos y para desbloquear el mundo secreto. Y además de cada eso, además de estas cosas, pues está que cuando terminas la fase, Otro elemento puntuable, además del tiempo y demás, es que cuando coges la banderita final, el banderín lo hagas desde arriba de todo. Si lo haces desde arriba de todo, el banderín es amarillo en lugar de rojo. Y eso, que yo pensé que no valdría para nada, luego cobra cierta relevancia si quieres ser completista, ¿no? Bueno, el caso es que estas estrellas verdes que están repartidas en las fases, al principio son muy fáciles de conseguir. O sea, las consigues, no están casi escondidas, las consigues fácil. Pero en las fases avanzadas os puedo asegurar que a veces es un quebradero de cabeza conseguirlas. Yo, cuando jugaba las fases, estaba más pendiente, porque yo soy completista en los Marios, estaba más pendiente de encontrar las estrellas y de conseguirlas y tener la presión de a ver cómo consigo estas estrellas que de pasarme la fase. Pero porque nunca la fase va a ser un impedimento para avanzar, Jorge. No es un impedimento. Porque hay muchas estrellas y los requisitos para desbloquear son diferentes, evidentemente. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo estoy hablando de mi manera de jugar los Mario, que es que yo en los Mario lo desbloqueo todo. Y si eres completista como yo, vas a sufrir con algunas fases para conseguirlas, ¿eh? Más que nada matizar para quien esté escuchando y esté interesado en el juego, no tenga el estrés ese de, joder, si hay que recogerlo todo para seguir avanzando. No, de hecho, casi no tenéis que coger estrellas y los stickers no tenéis que cogerlos para avanzar. Cada castillo de Bowser te pide un número de estrellas, pero siempre es bajísimo y muy, muy asequible. O sea, el juego prácticamente es con que te pases las fases, por casualidad vas a coger alguna estrella. Entonces ya está. Pero bueno, en cualquier caso, si sois completistas, os digo que va a ser un reto y os va a gustar ese reto, ¿eh? Le vais a dedicar horas. Bueno, por otro lado, ya sabéis que Bowser es el reto final de cada mundo. El boss suele ser siempre la misma mecánica, lo del coche y tal, pero bueno, luego hay minibosses por el mapa que cambian de mecánica, entonces se hace un poco más entretenido esto, ¿no? Y luego vamos a hablar a nivel jugable. A nivel jugable, este juego, como todos los Mario, porque es que no hay ningún Mario malo, todos son muy buenos y este juego no va a ser menos. O sea, se maneja muy bien el muñeco. Al principio es verdad que os va a costar un poquito, si venís del Mario en 2D, acostumbraros a las tres dimensiones, porque hay profundidad y entonces tenéis que controlar más ejes. Pero realmente, no os va a costar haceros con él. Y en cuanto os hagáis con él, tiene la virtud de todos los juegos de Mario, que es tremendamente adictivo manejarlo. El input del personaje es tan bueno que se hace muy divertido jugar con él, saltar de aquí para allá, intentar hacer las cosas más rápido de las que las haces habitualmente, o hacer las cosas con menos saltos, o te metes como retos personales porque te enganchas a esa jugabilidad y quieres seguir jugando, ¿no? Eso es una cosa que a mí me fascina de los Mario, porque es que siempre lo hacen bien. O sea, debe ser uno de los temas que más se controlan a nivel de diseño y desarrollo del juego, ¿no? Bueno, este Mario tiene una serie de movimientos especiales habituales, que son el sprint, que es el habitual del juego en 2D, cuando presionamos el botón central, pues sprint a Mario, ¿no? Tiene el salto, por supuesto. Luego tiene la caída bomba esta, que con el culo, ¿no? En mitad del salto le das al gatillo y se cae de culo. Y luego tiene el salto de Mario 64, que es el salto de longitud. Que si saltas y a la vez le das a caer de culo, pero muy rápido, pues pega un salto largo hacia adelante. Y luego además tiene la pirueta hacia atrás, que también la tenía en Mario 64, que es como que Mario se agacha y pega un salto hacia atrás, ¿no? Estando parado. Puedes rebotar contra paredes, puedes, bueno, hacer un montón de cosas habituales de los Mario. Así que está muy bien. O sea, no hay ninguna queja en el manejo. Muy, muy bien. Se maneja bien con los Joy-Con también. Así que no hay ningún problema. El juego, por supuesto, viene acompañado de los típicos power-ups. Y los power-ups, aquí tenemos varios que son típicos de este juego, como es el del gato. El del gato creo que fue, no sé si es el primer juego que lo trae, pero es el más importante del juego, ¿no? Creo recordar que sí. De hecho es el mejor, ¿eh? Porque el power-up del gato te permite escalar, te permite correr más y te permite hacer un ataque. O sea, tienes todas esas posibilidades. Y especialmente la de escalar es determinante si quieres conseguir todas las estrellas, porque hay muchas estrellas que están escondidas encima de un muro, etcétera. Aquí eso viene como novedad. Lo pone en la portada, destaca, ¿no? Sí. Destaca, sí, el tema del gato. Oscar muestra la portada de la versión original de Wii U. Sí, claro, yo el de Switch no lo tengo. Pues el caso es que mola bastante el del gato, por eso que os digo. Y sucede una cosa con los Mario, que es que cuando juegas mucho a estos juegos, sobre todo los de 2D y los 3D, o sea, vamos a meter a estos 3D en la vertiente 2D, porque es el mismo estilo de juego, solo que en tres dimensiones. Bueno, cuando metes... cuando juegas mucho a este tipo de juegos, alcanzas una especie de sexto sentido para saber dónde esconden las estrellas, ¿no? Como que ya dices, uy, esa pared me tiene pinta de que ahí hay un bloque secreto o que hay algo, y efectivamente. Y eso es un instinto que lo pillas de jugar mucho a Mario, ¿no? Yo lo tengo bastante pillado y suelo pillar fácil los secretos, por eso, pero recuerdo que en los primeros juegos que jugué, pues me pasaba un poco eso de que no los encontraba, ¿no? Bueno, el caso es que el gato es el mejor, luego tenemos el mapache, tenemos, por supuesto, la bola de fuego, tenemos el boomerang, que el boomerang pues está bastante chulo, la verdad. Y luego tenemos el Mario gigante, que el Mario gigante la verdad es que mola mucho, aunque sale muy pocas veces en el juego. Y bueno, y además la seta de toda la vida. Y ahí quería mencionar especialmente un objeto, que son como dos cerezas, que cuando te lo tomas, Mario se desdobla en dos Marios, ¿no? Está muy guay porque los dos se manejan como si fuera uno. O sea, cuando saltas, saltan los dos. Pero es que además hay fases en las que hay más cerezas, entonces haces tres Marios, cuatro Marios, cinco Marios puedes llegar a hacer, y eso es una locura. O sea, es una locura total. Hay fases en las que es necesario, pues por ejemplo, para desbloquear un secreto, que llegues a cierto sitio con cuatro Mario, para desbloquear una plataforma y que te salga la estrellita, o lo que sea. Entonces, como veis, hay mucha variedad. Pero también esta habilidad sale pocas veces en el juego, ¿no? Y por último, hay otro power-up, que es el cascabel del gato, lo mismo que el gato, solo que cuando haces el salto de culo, ganas monedas. Y Mario se transforma en una estatua hasta que aterriza en el suelo y no te puedes mover en el aire, ¿no? Mola un montón eso, porque hay una parte donde te lo ponen en el juego, que es una subida tremenda, ¿no? Es como una especie de colina que tienes que subir hasta arriba de todo. Y el caso es que tú lo haces desde arriba de todo y caes y ganas mogollón de monedas. Es una... Ya lo hicieron a propósito en esa fase, ¿no? Es bastante guay. Bueno, por si fuera poco, además de esto, pues tenemos otros power-ups bastante chulos, que son los bloques especiales. Hay un bloque que es un helicóptero, que lo pillas y se le queda encajado a Mario en la cabeza, y puedes saltar y hacer pues una subida de helicóptero para planear o para subir a sitios altos. Hay otro bloque que es de ganar dinero, que es, digamos que tienes el bloque en la cabeza y tú, mientras no te lleves un golpe o tal, empiezas a ganar monedas mientras corres. Y hay otro bloque que es un cañón, que está disparando bolas de cañón todo el rato y que vale para reventar paredes especiales, matar enemigos, etc. O sea que ya veis todos los diferentes power-ups que hay en el juego. Y la gracia que tiene este juego es que el diseño de niveles siempre explota muy bien los diferentes power-ups. De hecho, hay veces que en una fase, por ejemplo, para poder conseguir una estrella, tienes que tener un power-up concreto que a lo mejor no lo hay en esa fase. Entonces tienes que volver atrás, irte a una fase donde encuentres, por ejemplo, el gato, coger el gato, ir a la fase donde estaba la estrella y cogerlo con la estrella, ¿no? También hay veces que esos power-ups en ciertos niveles nos dan mucha ventaja, porque dices, hostia, aquí con el del gato podría pasarme toda esta zona fácilmente y no tener que pasar todas esas trampas. Entonces juegas un poco con eso, y si eres un jugador hábil y eres un poco inteligente, pues sabes cuál utilizar en cada momento, ¿no? Entonces esto es, como digo, todo esto. ¿Dónde destaca el juego? Como decía, en la calidad del diseño de niveles y en la variedad de situaciones que te encuentras, porque hay todo tipo de fases. Además de las que comenté antes, pues luego hay fases de campo, de agua, hay fases bajo tierra, hay fases nocturnas donde tenemos que encender luces, hay fases de sombras que nos confunden, sombras proyectadas. Por ejemplo, hay mención especial, por ejemplo, a homenajes a juegos como Zelda, que los hay en algunas fases y tal. Víctor. Sí, pregunta a Brutal Vomit. Tenemos varias preguntas sobre el tema de los power-ups, ¿no? La primera es si hay enemigos que te obligan a utilizar cierto tipo específico de power-ups, y la otra duda que tiene es cómo cambias de un power-up a otro. Bueno, hay... En algunas fases sí, hay enemigos que te hace falta cierto power-up, pero por lo general los enemigos casi siempre te los puedes cargar con cualquier cosa, solo que con cierto power-up va a ser mucho más sencillo, ¿no? Sí, yo creo que es eso, la dificultad para lo demás. Puedes ir con el Mario básico y te lo puedes cargar igual. Y en cuanto a los power-up. Y en cuanto a los power-ups, creo recordar, es que ahora me pillas porque ahora mismo No estoy seguro. Se puede guardar Pero se puede guardar uno y lo sacas cuando quieres. Entonces tú siempre tienes el que te mola. Yo es lo que hacía. Lo tengo en la reserva y entonces en cierta fase lo saco. Pero ¿qué pasa? Si luego coges un tercer power-up, el que tenías guardado se te borra. Creo entonces, que era novedad en el juego, lo de poder guardar un power-up. Y, no bueno, sé lo si tiene... es novedad o heredado de los New. Pero... Lo tiene el 3D Land y bueno, ojo, que Super Mario World lo tenía, lo de guardar un power-up sí. En Super Nintendo. Pero es verdad que hubo una época en la que se desapareció ese tema, sí. Bueno, en cualquier caso, si vosotros lo vais tanteando, mi recomendación, siempre tened, o casi siempre... guardado un power-up de gato. Porque el gato es la leche en este juego. O sea que es como... El gato es la capa del Super Mario World. Hay que tenerla siempre. bueno, en cualquier caso, como os decía, homenajes especiales. Hay homenajes a Zelda, hay homenajes a fases de marcianitos. Hay una fase que es parecida a una fase de marcianitos, que tiene cierta dificultad, por cierto. Luego hay fases que... Eso, que son extremadamente complicadas porque tienen mecánicas muy complejas. Yo me acuerdo de una donde las plataformas aparecen y desaparecen como un ritmo musical, ¿no? Y tú te aprendes el ritmo musical en tu mente. La música ya te ayuda a recordar el ritmo musical, está hecho a propósito, ¿no? Pero hay una fase que hay una super rampa larguísima y tú te tiras de culo por la rampa y está cambiando la plataforma. La mitad de la rampa es de un color y la otra mitad de otro. Y va cambiando con el ritmo musical. Esa parte es dificilísima, pero ya es difícil en la versión normal. Pero hay un mundo, en los mundos extra, cogen fases normales y las hacen más difíciles. En la fase difícil, que está basada en esa, es dificilísima esa zona. O sea, yo palmé ahí, pero mogollón. Y claro, te hace falta esa zona para coger una estrella o encima. O sea, que te lo ponen muy jodido, ¿no? Creo que en Odyssey hay una parecida. Creo que sí, es bueno, bastante recurrente en los Mario en 3D. Con el tema de ritmo y que desaparezcan. Sí, sí, en Odyssey creo que lo hay, sí. Pues en este juego hay una fase donde eso es jodido, ¿eh? Ya me acuerdo. Para poder coger una estrella o un sticker de estos, tenías que pasar por una rampa con el rollo de varios Marios. Tener varios, ¿no? Con lo de las cerezas. Y tienes que hacer eso, cambiarte de rampa todo el rato con el ritmo, súper larga la rampa y llegar al final con los dos Marios para poder activar el rollo que te dé el sticker. Dificilísimo, lo intenté un millón de veces eso. Y al final lo conseguí, pero por desgaste. Bueno, pues para que veáis, o sea, hay de todo prácticamente, ¿no? En cuanto a la duración del juego, el juego dura bastante. O sea, pues mirad, son 12 mundos. Mínimo 9 fases por mundo, pero hay mundos que tienen 12 fases, entonces son bastantes, y entre que si eres completista te dura más todavía, así que os puedo decir que es un juego que le vais a sacar partido, ¿no? Y en cuanto a los mundos extra, como decía, los mundos extra son remakes de fases que ya nos hemos pasado en los mundos normales, solo que cambiando zonas, haciéndolas más difíciles, etcétera, etcétera. Entonces, esos mundos, sí que ser completista en ellos es un verdadero reto. Y en cuanto al mundo secreto, que es el mundo final, para poder desbloquearlo tienes que tener todas las estrellas, todos los stickers y además haberte pasado todas las fases con el banderín amarillo. Es bastante serio ese tema. Es especialmente lo último. Porque hay fases... Entonces creo que es más complejo que en el juego original. Porque en el juego original creo que con las estrellas verdes valía para desbloquear el mundo extra. Yo sufrí, yo lo desbloqueé del mundo extra, me lo tomé como reto personal, le di una caña brutal y lo desbloqueé y, ostras, casi lloro cuando sale y más lloré cuando vi que el mundo extra era imposible. Es dificilísimo. Es dificilísimo incluso pasarte la fase. Ya no solo coger las estrellas, pasarte la fase es difícil. Y ahí dije, mira, el Mario ya fue suficiente. Esto me pasa con casi todos los Marios, ¿eh? Desbloqueo el mundo final y el mundo final es tan difícil que digo, no, aquí hasta aquí hemos llegado. Porque una cosa que tienen los Marios es que empiezan siendo muy fáciles y terminan siendo muy difíciles cuando desbloqueas las cosas finales. Que para mí es una virtud, ¿eh? Porque yo siempre me confío con todos los Marios. Empieza el juego y digo, va, este juego es un paseo. Es que no tengo problema, lo pillo todo, bato récords, la leche. y llegas a las últimas y te cagas en todo. O sea, este mundo secreto de verdad es para fans, muy fans de Mario. Y yo no soy suficientemente fan como para pasármelo. En cualquier caso, os lo digo, ya solo el hecho de conseguir desbloquearlo es difícil, porque conseguir todas las fases con el banderín amarillo, pues sí, las primeras son fáciles, pero hay fases en las que, por ejemplo, para conseguir el banderín tienes que rebotar en un bicho y saltar, porque no te llega el salto, incluso aunque saltes con la... bueno, con el bicho este, con el mapache, ¿no? De hecho, hay una cosa que hace el juego, para que no se te haga tan difícil, sobre todo cuando intentas muchas veces un nivel. El juego ya prevé que a lo mejor quieres intentar desbloquearlo todo, ¿no? Te meten lo del Tanuki invencible. Cuando has palmado un montonazo de veces en un nivel, al principio del nivel o donde tienes el checkpoint, te ponen un bloque para que pilles la hojita de invencible y eres invencible, pero solo ese nivel. Luego se convierte en Tanuki normal. Entonces, digamos que si quieres ser completista te viene bien, porque dices, es que esta parte de bichos a mí me da igual, yo lo que quiero llegar es a donde está la estrella e intentar conseguirla, ¿no? Pero tiene una cosa que a mí no me gusta, que es que cuando pillas otro power-up no te lo intercambia, sigue siendo el Tanuki invencible. Entonces, bueno, eso lo hacen para que, por ejemplo, si necesitabas el gato para subir a un sitio, te tengas que joder y hacerlo sin Tanuki invencible, ¿no? Y coger el gato en el nivel y lo que sea. Ese tipo de cosas. O sea que, bueno, que sepáis que es dificilísimo, pero es que se puede hacer porque yo lo hice, y si yo lo hice, vosotros podéis. Entonces, bueno, ya apartado técnico. Vamos a hacer apartado técnico de este juego y pasamos a Bosses Fury, ¿vale? Bueno, el apartado técnico es muy bueno en todos sus aspectos. El juego va a 60 FPS estables, incluso en portátil. Va perfecto. El input es perfecto. Luego, si ya hablamos de gráficos, la dirección de arte, pues es lo que nos tiene acostumbrados Nintendo, que es muy buena en los Mario. Las animaciones son excelentes. Y el nivel de calidad es lo que se espera de un juego AAA de Nintendo. O sea, no hay ninguna queja de eso. Oscar. Sí, pensaba que ibas a hablar también del multijugador competitivo. Ah, bueno, podría comentarlo. Bueno, es realmente es cooperativo, ¿no? Porque no, realmente... No hay nada cooperativo. Es verdad, vamos a comentarlo. Este juego se puede jugar de hasta 4 jugadores. Y de hecho, una cosa que olvidé mencionar es que podemos cambiar de personaje. No tenemos por qué jugar la aventura con Mario. Tenemos también a Luigi, tenemos a la princesa Peach y tenemos a Toad. Y hay un personaje desbloqueable. Entonces, que es la princesa de Mario Galaxy. Es desbloqueable y entonces cada personaje, no sé si había alguno más desbloqueable, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, el caso es que cada personaje tiene una habilidad especial. Mario es el más equilibrado, por supuesto. Luigi creo que se puede quedar un poquito en el aire cuando salta. No, la es Peach. Ah, es Peach, sí. Luigi... Por eso es el mejor personaje del juego, porque tiene un salto sostenido. Sí, exacto, porque puedes planear y planear está de puta madre. Y luego la otra, la de la princesa de Frozen, que se parece, tiene un torbellino de serie. Ahí con Mario, por ejemplo, cuando no tienes ningún ataque, y ella sí que tiene ese ataque, ¿no? Entonces está bastante útil para vencer enemigos y tal. Yo me lo pasé todo con Mario, porque me quería rolear la experiencia máxima, que es pasártelo con el personaje de base, ¿no? Pero bueno, es divertido, y cuando juegas en multi, cada uno maneja un personaje diferente. Entonces, el multi es, como decía yo antes, cooperativo, pero a la vez es competitivo. ¿Por qué? Porque al final de cada fase te saca una puntuación de quién lo hizo mejor. Y además, tú puedes empujar o molestar al colega para que le vaya peor, exactamente. Entonces, la gracia del juego pues es como una... como ratas a la carrera. Es llegar a la parte final... Y ser mejor que tu compañero. Eso sí, si quieres jugar lo competitivo. Si quieres jugar una experiencia más cooperativa, pues simplemente te pones de acuerdo con el colega para avanzar juntos y ya está, ¿no? Las invasiones en un Souls son una tontería comparada con el competitivo. Exacto. De este juego. El Monopoly es una tontería comparado con este juego. También. Pero además es muy guay porque jugar de 4 es una locura, ¿eh? Además, el juego hace un zoom out para que se pueda ver mejor la escena. Es verdad que si uno avanza mucho puede dejar a los otros atrás, entonces se juega un poco con eso también. Y la única pena de este modo multijugador es que el Nintendo Online no sea decente. Porque esto, si hubiera un sistema decente online para comunicarse y tal, sería la leche jugarlo en multi. Sería divertidísimo. Pero eso es lo que pasa. Pero en la versión de Switch tiene, tiene online, porque en Wii U no. Yo es que no lo sé. Yo jugué en modo local, pero bueno, lo que quiero decir es que si esto tuviera un modo online y Nintendo cuidase el online, pues previsiblemente, seguramente, pues se pudiera jugar online con gente a este juego, ¿no? A eso me refiero. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo hay para jugar en la misma consola. Yo lo jugué a dobles en alguna ocasión y me lo pasé muy bien, la verdad. Y es muy recomendable. Es una experiencia que, por una parte, tienes pasártelo tú solo y vivir el reto, y por otra, pasártelo con amigos y vivir la diversión pura que es jugar a este juego, ¿no? Bueno, entonces, nada, para acabar, la banda sonora, pues lo habitual de Nintendo. Tengo que decir que me ha gustado mucho la banda sonora de este juego. Tiene temas muy pegadizos, muy de Mario y muy de gran producción, ¿no? Y bueno, o sea, es lo habitual en un Mario, pero es que además hay ciertos temas que son especialmente pegadizos en este juego. Entonces vamos ya directamente con Bowser's Fury y luego comentaré las conclusiones de los dos. Bowser's Fury nos va a llevar menos tiempo, ¿vale? Que bueno, como sabéis, se trata de una expansión de Super Mario 3D World que prácticamente es un nuevo juego. O sea, es una expansión, pero es que no tiene mucho que ver con el 3D World realmente. Ni siquiera se maneja igual. Bueno, se maneja igual, pero ni siquiera se desarrolla igual, ¿vale? ¿Vale? La historia, vuelvo a comentar la historia, es un poquito más profunda que la historia del otro juego, porque nos lleva al Reino Champiñón y Mario pues descubre unas misteriosas manchas de lodo negro que hay en el suelo, ¿no? Y entonces se acerca a ellas y el lodo le atrapa y lo arrastra a un mundo horrible que está lloviendo, que no sé, que no parece de Mario ese mundo. Peor entonces, que la fase de acuática del Mario 64, más triste peor, aún, ¿no? Peor, mucho más triste y mucho más oscuro. Y entonces vemos ahí un Bowser gigante que es como un kaiju que tiene los ojos rojos y es completamente negro y que quiere matarnos. Lanza bolas de fuego gigantes, etcétera. Está lloviendo, bueno, es terrible, ¿no? Entonces descubrimos que este Bowser está poseído por el lodo negro. Y esta vez su hijo Bowsy, que es un personaje habitual de la saga, que va en un chisme volador y tal, pues nos pide ayuda para salvar a su padre, porque dice que su padre es malvado, pero no tanto, que no es normal esto, y que tenemos que echarle un cable, y Mario pues accede a ayudarle, ¿no? Entonces, digamos que Bowsy nos va a seguir todo el juego. Va flotando a nuestro lado y nos ayuda a matar enemigos, nos ayuda a descubrir sitios secretos y cosas así. Y este Bowsy, si jugamos en modo multijugador, puede manejarlo otro jugador. Así que está bastante guay porque puedes hacer el cooperativo. Aquí sí que es cooperativo, ¿eh? El caso es que, bueno, ¿en qué consiste el juego? Bueno, pues estamos en un mundo abierto. De hecho, el juego se maneja diferente. Tenemos cámara libre, como pasa en Mario 64 o Mario Odyssey. Es cuando tú lo juegas, lo sientes jugando como el Mario Odyssey. Muy parecido, ¿no? Es un mundo abierto, como digo. Solo que las habilidades de Mario, la manera de manejar al personaje, es exactamente igual que en el 3D World. Es decir, tenemos el botón de sprint, tenemos los power-ups y tal. Solo que aquí, como es un mundo abierto, en lugar de guardar un power-up, nos permite guardar 5 de cada. Es decir, vamos almacenándolos. Que queremos utilizar el boomerang, escogemos el boomerang y nos lo pillamos. Que queremos usar el gato, pues lo mismo. Entonces va un poco de eso. ¿Y entonces dónde estamos? Pues estamos en un archipiélago, un montón de islas, y cada isla equivale a un nivel. Lo que pasa es que no hay transición. Entramos en la isla y ya nos pone isla de no sé qué, y empieza el nivel. Y entonces en cada isla hay como unos 6 objetos que tenemos que coger. Estos objetos son los soles felinos. Estos soles felinos sirven para aplacar la ira de Bowser. Hay unos faros repartidos por cada isla, y cada faro pues alberga esos 5 o 6 soles. Ahora mismo no sé si eran 5 o 6. Bueno, el caso es que los cogemos y se almacenan en el faro. Y si obtenemos muchos soles, digamos que desbloqueamos el poder de la campana. Ahora voy a qué significa todo esto. Bueno, cada X tiempo, cada X minutos, Bowser reaparece. Empieza a llover, que es la señal inequívoca de que va a aparecer pronto Bowser. Y entonces, pues ya tenemos que enfrentarnos a él. Y la manera de aplacar su ira, de hacer que se vaya y darnos otra oportunidad para seguir jugando es conseguir algún sol, algún sol felino, para que el faro empiece a brillar y así Bowser se va porque le molesta. Y entonces llega un momento en que conseguir el sol no le aplaca y tienes que desbloquear la campana, y si tocas la campana, una vez desbloqueada, te conviertes en una especie de Mario Kaiju gigante, que es el Mario Gato, que es el que sale en la portada del juego, y te puedes enfrentar en una pelea de Kaijus con Bowser. Es bastante divertido. Es bastante divertido, la pelea mola, porque es algo, tiene cierto rollo de boss, ¿no? Porque además Bowser, a medida que avanza el juego, va ganando habilidades nuevas y va siendo más difícil de vencer. Pero tengo que deciros que la mecánica de que Bowser aparezca cada X tiempo es un auténtico coñazo. Es un auténtico coñazo, al menos me lo pareció, porque, joder, tú estás haciendo un nivel normal y de repente dices, ya está lloviendo, ya se jodió. Estaba pasándome este nivel que es dificilísimo y ya se pone a llover, pues nada, a joderse. Porque Bowser no va a parar de lanzarte bolas de fuego, de lanzarte cosas y tal, hasta que consigas un sol o hasta que te pelees con él, con la campana. Entonces, eso es lo que no me gustó del juego. Tener esa presión constante de que te va a salir en cualquier momento, de que no te puedas tomar el tiempo con calma para explorar, para verlo. Es verdad que no tarda bastante en salir. Tarda unos minutos y tal, y te da tiempo a hacer bastantes cosas. Pero llega un momento en el juego, hay una parte del juego en la que los soles ya no le aplacan, porque ya lo has derrotado varias veces con la campana y a Bowser ya como que no cuela. Y tienes que enfrentarte a él por narices. Y es un auténtico rollo. Yo me acuerdo en es la parte peor final. Que Nemesis o Mr. X. Algo así. Porque si yo me acuerdo en la parte final del juego que tenía que conseguir como 6 soles para poder desbloquear la campana y salía Bowser y tuve que conseguirme varios soles sin que Bowser se fuera. Es decir, mantener la tensión de la pelea con Bowser, esquivar todo, ir consiguiendo soles, y fue un auténtico rollo. Comprendo la idea de Nintendo de hacer este modo, de que meter esa presión con Bowser. Pero me parece que le mete un factor de estrés al juego que no era necesario, ¿no? O sea, pero bueno, yo valoro positivamente el valor que ha tenido Nintendo al hacer algo diferente, ¿no? Porque es algo diferente a lo que hemos visto en otros Marios realmente. Y además tengo que decir que el juego y las peleas con Bowser y tal son divertidas, o sea, me lo pasé muy bien. Mi balance es muy positivo con este juego, pero sí es verdad que para mí este es el factor más negativo, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, hay otras mecánicas en el juego, como que está Plessy y nos sirve para nadar de una zona a otra, y luego hay zonas especiales en las que hacemos una especie de sprint con Plessy para conseguir en un tiempo determinado un sol de estos. Hay retos diferentes en cada isla, y de hecho, no tienes por qué pasarte todas las islas para pasarte el juego. Yo, como soy completista, como ya os comenté al principio, yo lo que hacía es que me quedaba en cada isla hasta tener todos los soles. Entonces yo me las fui pasando, y cuando tenía la mitad de las islas hechas, ya tenía suficientes soles para desbloquear la última campana. Derroté a Bowser y se acabó el juego, y llevaba la mitad del juego hecho, realmente, ¿no? Entonces, pues eso, que no tienes por qué pasártelo todo. Pero una vez te lo pasas, digamos que cobra una dimensión extra. Porque aparecen nuevos soles escondidos en el mapa y Bowsy te dice dónde están. En plan, mira, en esta zona hay soles y tal. Te los marca en el mapa, ¿no? Y dice, puedes ir a... Y son nuevos retos. Además de los retos que te faltaban por hacer. Y además de eso, te permiten el viaje rápido entre islas. Que eso está bastante bien en la parte final del juego. O sea, cuando ya lo que quieres es desbloquear cosas y ser completista. Entonces, el juego da para bastantes horas, ¿eh? Da para bastantes horas. Como digo, el diseño de niveles es inteligente, es divertido, es actual. La manera de jugar es actual, ¿sabéis? O sea, no se queda anclado en el 3D World, sino que avanza un poquito más y lo mezcla con la idea del Mario Odyssey. Los niveles están muy chulos. O sea que... Y cada isla es muy diferente. Supongo que las islas hacen la función de mapa mundi también, ¿no? Para acceder a los castillos, si los hay. No, es que no hay castillos, porque el boss es Bowser y te salta. O sea que las islas, el archipiélago es el gran mapa mundi, pero es un mundo abierto. Es como jugar un mapa grande de Mario Odyssey. Piensa en Mario Odyssey, sí. Que cada diferente fase, entre comillas, es una parte del mapa. Sí, pero quiero decir, está el mapa grande y en cada zona del mapa hay como varios mallas energías que desbloqueas. Pues aquí es lo mismo, solo que aquí está el mapa grande y además cada vez que entras en una isla te pone un título. En plan, acabas de entrar en la isla no sé qué. Y aquí tienes no sé cuántos soles, desbloquea más soles, ¿no? Entonces, está bien, tampoco es tan súper gigante, ¿eh? Es un juego que tampoco te va a durar muchísimas horas, no. Pero, te va a durar tanto como el 3D World. Entonces se juega más como un Mario Odyssey que como un, sí, 3D World. Se juega como el Mario Odyssey porque tú manejas la cámara como el Mario Odyssey y el mundo es muy amplio y te subes a sitios y exploras y tal, solo que las habilidades de Mario son las del 3D World. Los power-ups son los mismos, tienes lo mismo, lo de botón de sprint, botón de salto, botón de saltar con el culo, todo esto, ¿no? Pero se maneja como el Odyssey. Entonces mola porque le da una dimensión nueva a este juego de Mario y lo hace más actual y además es lo que muchos a lo mejor echaron de menos cuando salió el 3D World, ¿no? A mí personalmente me gusta más el 3D World que este juego porque esa mecánica de Bowser a mí me saca bastante. Hay veces que me molestaba. O sea, hay veces que estaba en mitad de un... Sí, Oscar, di. Nada, que entonces tiene... A ver, desde mi punto de vista de no haberlo jugado, tiene, sí, más sentido como expansión de un Mario Odyssey que de un 3D World. Simplemente usaron el lanzamiento del 3D World para meter esto. Sí, tendría más sentido, pero es lo que te digo, que como tiene los mismos power-ups que el 3D World, tienes el botón de sprint, que por ejemplo el Mario Odyssey no tiene botón de sprint, sino que tiene botón de puñetazo, ¿no? Por ejemplo, bueno, de lanzar la gorra, ¿sabes? Mm. El botón de lanzar la gorra sería el botón de sprint en este juego. Entonces, es como que cogieron la manera de jugar al 3D World, pero lo transformaron en un Odyssey. Es algo así, ¿no? Pero esta mecánica de Bowser te saca un poquito a veces. Lo que os decía, que a veces estás en una parte determinante de un nivel que requiere concentración, que estás pasando por un sitio que te puedes caer y todo eso, y de repente empieza a llover y dices, joder, ya se jodió, empezó a llover. Eso que no me gustó, ¿sabéis? Pero bueno, tampoco quiero pasarme en criticarlo porque es que ese juego es muy bueno, ¿eh? O sea, el juego lo vais a disfrutar un montón. Entonces, bueno. Entonces, simplemente eso. Buen diseño de niveles. Tiene esta cosa que es tediosa, pero por lo demás es un juego excelente. Y luego tenía ese extra, cuando lo que os decía, cuando terminas el juego. Que puedes seguir desbloqueando cosas y está muy bien. Apartado técnico. Esta es una parte, un punto negativo para mí. Es comprensible, pero para mí es negativo, que es que cuando juegas en modo portátil va a 30 FPS, no va a 60. A diferencia del 3D World normal. Y va a 30 porque el juego tiene una carga gráfica mucho mayor. Por eso es un mundo abierto, es otro rollo, y la Switch pues supongo que no daría para moverlo a 60 sin el dock. En el dock va a 60, ¿eh? O sea que se juega muy bien. Pero a mí es verdad que a veces el que fuera a 30 me mareaba un poquito. Jugarlo en la portátil y que fuera 30, acostumbrado al 60 FPS del 3D World, pues me sacaba un poco. Entonces, bueno, pero por todo lo demás, tiene todo lo aplicable a un Mario. Se maneja de puta madre, lo que hablábamos del 3D World, exactamente igual, un juego excelente. Entonces, ya vamos con las conclusiones, si no tenéis nada más que comentar. Simplemente vamos a empezar por el 3D World. El 3D World para mí es un juego sobresaliente, es un juego buenísimo. O sea, es verdad que muchos cuando salió pues hubo quejas, es que no es como Mario 64 o tal, no tiene esa profundidad. No, pero lo que hace, lo hace excelente. O sea, yo quiero más juegos como el 3D World, es decir, Marios de la vertiente 2D pero jugados en 3D. Me apetece mucho más porque la verdad es que me parece una jugabilidad que no se puede perder, ¿eh? Que es muy buena y que hay que seguir cultivando, vaya. Y por eso sería mi conclusión de 3D World. Ya solo por el 3D World merece la pena comprarse este juego. O sea, yo me lo pillaría seguro. Si os molan los Mario, obviamente. Y luego, Bowser's Fury, pues es una propuesta muy interesante. Es una propuesta valiente porque ofrece algo diferente al resto de los Mario. Y que es muy divertido, pero que tiene esa pega de que si no te gusta que te estén atosigando con que de vez en cuando te sale el boss, pues te puede cortar el rollo. O sea que tenedlo en cuenta. Si os vais a comprar el juego solo por el Bowser's Fury, tened en cuenta que va a pasar esto y va a pasar continuamente porque es la mecánica base del juego. Pero pero eso no quita que lo podáis disfrutar, ¿eh? Porque es un juego muy bueno y muy disfrutable. Sí, pero una pregunta al respecto. Supongo que no hay ningún tipo de impedimento para empezar por Bowser's Fury, ¿no? No hay ningún requisito con 3D World. Va. Están separados y además, bueno, también tened en cuenta que Bowser's Fury no dura tanto como el 3D World. Es un juego más pequeño. O sea que contad con ello porque tampoco es un juego que os vaya a durar 20 horas. A lo mejor os dura 5 horas o 8 o 10, depende de lo completistas que seáis, ¿vale? Yo creo que le debí echar unas entre 6 y 10 horas, debí echarle. Probablemente me acercara a las 10, pero es que no lo sé, porque no eché la cuenta. Pero se me hizo largo, así que yo imagino que mínimo 6. En cualquier caso, es un añadido muy bueno. Y yo creo que por el precio que vale este juego, es que realmente tenéis una joya de juego, ¿eh? O sea, si os molan los Mario, este juego es un imprescindible y esa es mi conclusión. Bueno, pues hasta aquí el análisis completo de este Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Bueno, hemos pasado a la sección de qué hemos aprendido hoy porque se nos ha extendido un poco el programa. Además, es bastante tarde y nada, hemos propuesto ahí posponerlo para la semana. Óscar. Sí, a ver, ya que se pospone, vamos a prepararlo un poquito mejor. A ver, el programa de hoy os iba a hablar de no de un juego, sino de una plataforma. Neo Geo, una plataforma que tiene varias leyendas urbanas por ahí. Y ya que se va a hacer la próxima semana, podéis escribir en el foro también vosotros vuestras, experiencias o falta de experiencias sobre Neo Geo. O sea, un amigo. Sí, las leyendas urbanas de Neo Geo es una consola, como digo, se presta para ello. Sin profundizar demasiado en el catálogo de juegos, que más o menos todo el mundo tenemos claro cómo era. A ver, en mi caso debido a la emulación, clarísimamente. Pero bueno, se presta anécdotas la Neo Geo. Yo tenía pensado contar algunas de mi niñez allá por el Jurásico. Y bueno, en fin, que si queréis apuntar vuestras experiencias o falta de experiencias con, ya sabéis a lo que me refiero, con Neo Geo, pues tenerlo en cuenta y ponerlo en el foro del próximo programa. Y ahí las leeré. Y haremos una sección retro un poco más, más compleja de lo habitual. Yo creo que ya la ocasión lo merece al hablar de una plataforma en concreto. Y bueno, en fin, lo dejamos para el próximo programa. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues ha sido un programa divertido. La verdad es que yo tengo el 3D World de Switch. Lo terminé en su día en Wii U con mis sobrinos. Fue una experiencia cojonuda. Y no esperaba que el Bowser's Fury fuese lo que ha comentado Jorge. No tenía ni puñetera idea. Ha sido una sorpresa. No sé si para bien o para mal. Quizás sea peor experiencia que el juego original, por lo que comenta Jorge. Y poco más, me encuentro un poco mejor, parece que el programa me ha subido la estamina, así que bien. Sí, la verdad es que al final duraste todo, no te petó la patata como a Julian Ross, David. No me morí, la verdad es que me planteé incluso no venir porque me empecé a encontrar un poquito mal y en tiempos de pandemia siempre cojona mucho ese tipo de sensaciones, pero bueno, simplemente a lo mejor es cansancio. Señor Gaspar. A ver, hoy he aprendido que DC en cine está muerto. He aprendido que igual va siendo hora darle una oportunidad al Super Mario de Wii U en su versión Switch. Y que Oscar no ha hecho el retro, nos ha fallado a todos. Señor Oscar. Sí, bueno, yo he aprendido algo parecido a lo que aprendió David también. Yo jugué el 3D World en su momento en Wii U y también tengo una experiencia con los sobrinos. Yo manteniéndome al margen como espectador y ellos jugando y recuerdo la competitividad que tenían entre ellos. Mi sobrina pequeña era demasiado pequeña y no tenía la agilidad en las manos para seguir el ritmo de los otros dos y estaba siempre enfadada porque no podía jugar bien, no sabía jugar. Y yo le decía, ponte en modo burbuja, pero tampoco se le daba muy bien y al final acababa súper frustrada y la verdad es que para nosotros era súper divertido verla así, que muy entrañables aquellas partidas. Señor Jorge. Bueno, pues yo he aprendido que se pasa bien, se lo pasa bien uno hablando de Mario. O sea, los juegos de Mario son muy entrañables, te sacan la ilusión que tienes dentro, que la pierdes con la vida y los golpes, pues te la saca otra vez Mario, así que está muy bien. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy, porque hoy hemos tenido un programa muy desenfadado, hemos estado así bastante de cachondeo, lo cual me parece bien, porque de vez en cuando pues viene bien eso. Y me voy con las pilas cargadas para el finde. Pues eso, me lo he pasado genial. Señor Oscar, por el foro. Sí, estoy viendo que hay unos cuantos mensajes más de lo habitual y eso me congratula. A ver, empiezo a leer. El primero es de Avales2000. Dice, bueno, hoy dejo mi que he aprendido tempranero, que os estáis liando. Hoy he aprendido que adjuntar sin adjuntar es posible al enviar correos desde el móvil en el coche, que no he llegado ni al análisis de lo hecho mierda que estoy y que este programa es histórico por la llamada de atención que le ha hecho Jorge a Víctor diciéndole que esté al programa y se deje de hostias. Me reservo el resto para el podcast que también mola. Un abrazo, gente. Keru dice, no suelo escribir, pero hoy quiero dejar mi que aprendido. Hoy he aprendido que el Sol y Dino Sol se une creando quimeras extrañas como la peli de Mortal Kombat, que el Mario mola, aunque ya lo sabía, y que el complejo va a tener que hacer un episodio off-topic sobre cine, o cine de videojuegos para que no sea tan off-topic, que se ve que hay unos cuantos cinéfilos. Buen programa, chicos. La verdad es que es una idea que se lleva barajando tiempo, así que tampoco lo descartamos. Brutal Bomi dice, voy dejando esto por aquí, he aprendido que Nintendo no tiene online porque protege a los niños de otros niños rata, que hay galletas con forma de pene y que los Mario son como los matrimonios, empiezan fácil y al final se vuelven súper difíciles el fin de semana. Postdata, Sub-Zero win siempre, recuérdenlo, hashtag salvemos el foro, trabajo para Oscar, no solo de sombras vive el hombre. Apoyo esos hashtags. PH Federami dice, voy dejando mi que he aprendido hoy. He aprendido que habrá que retomarlo de escribir en el foro, aunque de palo, para que Oscar no se quede sin trabajo y caiga, y caiga en la inmundicia y la drogodependencia, o peor, comprando juegos digitales y diciendo que lo prefiere así. También he aprendido que el Bowser Fury es un DLC bastante guapo, me dejaron jugarlo y en una tarde de enganche hice el 100% del DLC. Se podría vender tranquilamente como un juego standalone por 20 euros y no, y no se quedaría corto, pero claro, no, eso no es el estilo de Nintendo. He aprendido que se nota que Bono no mira el chat de Discord en directo, se descojonaría viendo los montajes y seguramente no fuese capaz de acabar el programa. Y para acabar, también he aprendido que para salvar el fútbol modesto solo basta con que el Madrid pueda fichar a Mbappé. Ah, y que sois muy estrictos con Capcom y sus políticas de las demos. Por lo menos la demo de Resident Evil 8 ha durado más que la Superliga, es verdad. Es cierto. Feliz fin de pasarlo bien. Esto es lo que hay en el foro. Señor Jorge, por Discord. Bueno, pues, vamos con Discord y tenemos a... Blaskovic calienta que sales, dice, pues yo he perdido que Gaspi quiso montar la Superlanda para irse solo con Oscar, que David será el abogado de Pablo Iglesias en su juicio contra Monasterio, él mismo recomienda la demanda, y que Jorge ha hecho muchos directos esta semana muy entretenidos que me han ayudado a sobrellevar mejor el trabajo. Pues me alegra mucho. Gran análisis hoy y un programa muy divertido. Ah, y que mañana voy a ver Mortal Kombat y David me hizo spoilers el cabronazo. No nos hagas más spoilers, David. Que yo también quiero verla. Sale Raiden. Mario dice, perdón, Mario, el de la película, perdón, dice, yo he aprendido que soy el alter ego de Gaspar Asturiano. Estoy confuso y orgulloso a partes iguales. Tenemos a David Marqueño que nos dice, yo he aprendido que 3D World es un juego con argumento. Hay que rescatar a esas hadas. Gran análisis, Jor. Eso es lo que resume mi análisis. Es un juego en el que vas a rescatar hadas. Más cosillas por aquí. Tenemos a Bragas que dice, he aprendido que molan más ahora los programas, pudiendo veros las caras. Vamos a ver qué más. Y ya está, ¿eh? Ya está. Está ligero hoy. Hoy está ligero. Bueno, porque es tarde. Porque es tarde. Bueno, en fin. Para finalizar, ¿qué hemos aprendido por aquí? Bueno, yo he aprendido que todavía hay mucho, yo creo que hay mucho que rascar todavía en tema Mario. A mí la mecánica de Bowser Fury, de que te urja y todo eso, me sorprendió bastante cuando lo jugué. Y la verdad es que es una saga que se ha logrado reinventarse constantemente para siempre estar un poco a la vanguardia de los juegos de plataformas. Así que es un mérito que creo que hay que darle, en este caso, a Nintendo. Y hasta aquí el Complejo Holanda, hasta aquí el programa de hoy, y nos veremos la semana que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Así que nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! 3年が過ぎ街並みさえ